Hola, gente de la Covacha, de Covacho Beats y de las Ñoñoticias Gamer. Es martes por la noche y tenemos de nueva cuenta Ñoñoticias Gamer. Así que, pues, sin darle más vueltas, arrancamos. Y ya, tenemos el intro de Cobocho Beats porque esto sigue siendo parte de Cobocho Beats, que recuerden que es los sábados, cada 15 días, por ahí de las 4 de la tarde más o menos, igual aquí en los canales Cobachos, normalmente con Spider Games, con la señorita Melón, con Jorge y conmigo, cuando podemos, porque no siempre podemos, no siempre coincidimos todos. De vez en cuando hemos tenido invitados, sobre todo Arándano Gamer, que ya la consideramos también de la casa, porque ha estado en más de una transmisión. Y bueno, aquí esta noche ustedes saben que me acompañan, ni más ni menos. Jorge González, es un gusto estar de regreso en las noticias como Chovitz, porque aunque la E3 se haya ido, junio sigue siendo mes de noticias gamer y hay que reflejar eso. Bueno, hay que estar ahí tanto de eso, ¿no? Estaba platicando con Jorge ahorita que justo como 5 minutos antes de empezar, empezó a llover acá por mi casa y mi no break ya no jala como debería. Entonces, como que de pronto dijo, bajón de electricidad, hay que apagar la computadora. Y se apagó mi computadora, se restauró todo sin problemas, pero es un aviso para por si vuelve a suceder. Los dejaré un momento con Jorge y tendré que hacer malabares o hacer un rant o algo así. Algo tendrá que ocurrírseme si Ororo no nos es favorable. Esperemos que no. Saludos a la gente que ya está llegando y que ya nos está viendo. Primer comentario, que no sé si ya es gente madura, o sea, no de edad, sino que ya no son como los clásicos que yo he visto en muchos canales, que lo primero que hacen es poner first. Así, o primero, y ya, pero aquí tenemos el primer comentario de Axel Alonso que dice, guaco, con una playera elegante ideal para ir a restaurantes caros o cosas del trabajo. Es de One Punch Man. Pero sí, es una playera elegante. Saludos a Alex Guerra, saludos mis dos tipos de cuidado. Ojalá las noticias sean chidas o muchas, pero que haya. ¿Qué más dice Jorge? Ve preparando un rant contra Ubisoft por si las emergencias. Ah, eso Pues no es sí. complicado. Yo quiero más bien apostar con todos ustedes qué va a ser el siguiente Assassin's Creed, pero ya llegaremos a esa parte. Félix también Llegaremos nos a esa. saluda. A esa Saludos, noticia. Félix. No sé si Saludos somos a. los mejores del mundo, pero sí los mejores de la covacha. Por lo menos en opinión de Félix. Yo no me atrevo a ponerme en ningún orden entre los integrantes de la covacha, pero muchas gracias a Félix por sus comentarios. Y aquí anda el mero patrón Spider Game. Saludos amigos, que tengan buena noche. Gracias por andar acá, amigo. Y Félix Esperaremos a dice. ver también tu opinión respecto a las noticias que te afectan. Creemos que varias te llaman la atención. Sí, claro. Justo cuando platicaba con Vale, así de, oye, sí va a haber programa esta semana, y yo, sí, no he visto qué noticias podríamos tener en la lista. Y cuando me puse a revisar, dije, ah, pues salió esto, salió esto, salió esto, salió. Y de pronto ya tuve una lista bastante amplia. Y sí, tenemos bastantito de qué platicar. Dice Mr. Max, jugando Fall Guys. Yo hace rato estaba jugando Fall Guys porque justo. Voy a aguantar tantito el comentario. Porque vamos a ir con el primer tema. Fall Guys es el segundo tema, pero mejor de una vez arrancamos. Saludos también a Rodrigo Díaz. Hola, mis amigos gamers favoritos, buenas noches. Saludos. El celosito de Spider-Man. Yo también quiero saber de dónde salió lo de los celos. Ajá, yo no lo considero celoso. Mira cuántos grandiosos memes nos da. Ajá, él es todo dádivas, o sea, Ajá. no se guarda nada. Yo también quiero saber de dónde salió No. lo del Sí. celosito. Claro, creo. Aunque le mandé una plantilla que creo que puede utilizar algún día para un meme, porque es una como waifu chibi ahí queda inconsciente en el piso y no la ha utilizado para nada, pero quiero creer que es porque no se ha presentado la oportunidad. Vámonos rápidamente empezando con los temas, y como les decía, Fall Guys es el segundo tema, porque el primer tema, que creo que es algo que hizo mucho ruido el fin de semana, uh-huh, es déjenme les comparto la pantalla. Tiene que entrar con música, ¿no? No, bueno, es que sí tengo un video, pero tengo un video muy, muy particular de algo que vi recientemente, que se estrenó ni más ni menos que Shredder's Revenge, el juego de las Tortugas Ninja. Pero vean nomás este video, que se supone que trae muchas referencias a videojuegos clásicos de peleas. Los movimientos que utilizan, las animaciones pues que hacen los personajes, son movimientos de juegos clásicos de peleas, pero de diferentes tipos. Ahí vemos varios de Street Fighter, de diferentes ediciones, hay de Mortal Kombat. Creo que, o sea, en su mayoría creo que son de Street Fighter, pero por ejemplo este de las patadas es de Mortal Kombat. Eso me pareció una genialidad, creo que está bastante cool. Algo que creo yo que también es bastante cool es que se puede jugar de hasta 6 personas al mismo tiempo. Wow. Y pues antes, o sea, en las maquinitas podías jugar 4 al mismo tiempo y pues eran las 4 tortugas. Y acá lo chido es que puedes jugar, ya habíamos dicho, como Abril y como Splinter. Pero de último momento, justo en la presentación y cuando dieron la fecha de salida del juego, dijeron, sí, claro, también vas a poder jugar como Casey Jones. Y yo dije, ah, qué cool. Y cuando lo empecé a jugar, no estaba Casey Jones. Y dije, ¿qué rayos? ¿Qué sucede aquí? Pues resulta que Casey Jones es un personaje desbloqueable. ¿Qué tuviste que hacer para desbloquearlo? Acabar el juego. Ok. No es un juego muy largo. O sea, la verdad es algo bastante sencillo. Si lo juegan en el modo como... Creo que tiene 3 niveles estándar, que son el chill, que es el fácil, normal, y el difícil, no recuerdo cómo se llama. Pero... Chunga, ¿no? Escuché algo así, leí algo así en nuestros tweets de la covacha, que era chunga, era difícil o algo. O estoy inventando yo la palabra, digo, es posible que le esté inventando. ¿Le puedes cambiar el idioma? No me sorprendería que chunga fuera la palabra en español, porque en localización el juego sí tiene español, pero es español de España. Yo el mío lo dejé en inglés. Y sí tiene un nombre específico, tiene una palabra específica. No me sorprendería, o es muy probable que chunga sea el término para el modo difícil en el juego. Pero en el nivel en el que juegues, nada más es acabarlo y en automático desbloqueas a Casey Jones. Ok. Ahí está, Félix dice que en España se llama chunga. Qué curado. Como el doctor. Ojalá Biscochano, la señorita Melón, estuvieran aquí para confirmar de manera ineludible, ¿no? Y si sí, hay como algún background de que allá sí utilizaban la palabra en la caricatura o algo así. Y si no, según yo, o sea, sí, la palabra chunga en España creo que sí significa como esto es una chunga, es como algo muy difícil. O sea, según yo iría más por ahí, aunque no sé si es un término que sí utilicen dentro de la caricatura o algo así. Pues sí, habría que ver, tal vez debamos recordar para el sábado. Pero digo, está muy padre la idea de que sean 6, sobre todo, pues ya tendría que ser online, porque no creo que nada lo aguante 6 controles en... Sí, claro. Tan fácilmente, pero digo, online está padre, porque sí, ya puedes tener como a todos tus amigos así. Ojalá el arcade de X-Men jalara para 6. Uf. Porque ya literal tendrías a todo el cast de Pride of the X-Men ahí, pero bueno, no todo se puede. Ojalá algún día tengamos contenido nuevo de los X-Men y también de las Tortugas, ¿no? Digo, está padre el poder regresar a una versión mejorada retro, pero también ojalá haya algo super triple A. Pues por lo menos de las Tortugas sabemos que ahí viene el Kawabonga Collection, que según esto sale como a finales de año, a principios de 2023, pero son tal cual, o sea, los juegos como los vimos. O sea, si va a haber multiplayer, va a ser multiplayer como el clásico, que era de 4 de 4 al mismo tiempo. Y este juego sí se puede jugar de 6 en la misma consola. Porque le puedes conectar 6 controles a un Switch, por ejemplo. Y no estoy seguro de si eso se puede hacer en las otras consolas. Tal vez en PC sí, pero no sé si en las otras se pueda. Pero algo que decía Gámez. Ah, por cierto, dice Félix que dice Twitch que llevo 14 meses siguiéndolos y mi caparazón de tortuga Goku. El caparazón de tortuga ninja, según yo, es de los primeros emblemas de suscriptor. O sea, debe haber sido como el de primero, segundo o tercer mes. Porque son el puño de Hellboy, el caparazón de la tortuga. Y no recuerdo cuál era el otro, que no es ni Marvel ni DC, pero eran tres, y ya después vienen los de Marvel y DC, el escudo de Superman, el escudo del Capitán América, el murciélago de Batman y así. Entonces yo creo que si ya llevas 14 meses, ya lo pasaste, amigo. Ya, el caparazón de tortuga fue de lo primero que tuviste y no te olvidaste. Ya no hay nada que esté, ya no hay nada en ese helicóptero para Félix, qué triste. Okay. Ah, Elizabeth nos dice que nos escucha mientras trabaja. Hola, Elizabeth. No creo que tengamos noticias de Peanuts, eso es triste. Ojalá hubiera noticias de Peanuts. Sería bonito que hubiera juegos. ¿Sabemos si alguna vez ha habido? Yo nunca he visto uno, pero... ¿Juegos de qué? De Peanuts. Sí, bueno, yo jugué uno, pero era... No sé si alguna vez le entraste al juego que se llama Springfield, tal cual, que era una... Pues era una app, era construir tu propio Springfield para teléfonos y tablets. Y salió uno igual de Peanuts en el que pues, construías o creabas la ciudad o el pueblito donde viven los niños. E ibas poniendo edificios que representaban a cada uno de los personajes y así. Por ejemplo, podías poner el de The Doctor Is In o ponías el estante de las limonadas. Y conforme ibas expandiendo el mapa, ibas poniendo más casitas y aparecían más personajes. Era como una feria, si no me equivoco, era como una feria de pueblito. Ese es el que yo recuerdo. No sé si ha habido videojuegos, o sea, como que puedas usar Snoopy. Por ahí a lo mejor se me ocurre que pudiera haber uno en su faceta de piloto. De cuando piloto, se imagina estaría muy cool, sí. Que va en su casita, exacto. Sí, sí. O que ya que el Battlefield, One está en PC, que le hayan hecho un mod a Snoopy. Sería chulísimo. Eso lo veo muy probable. Dice okay. Félix que en el anterior Cobocho Beats dijo celosamente que Jorge no llegaba porque estaba en el metro conmigo. Falso. No, pues no recuerdo, es que eso. No estaba alrededor para que tener esa noticia, Félix, pero ciertamente no estaba en los metros al norte, estaba en los metros al sur. Mugen, buenas tardes, noches, sí, ya se está poniendo el sol, ya ahí vamos. Sofi dice que se le antojó de las tortugas, pero Gámez dijo que individual está difícil. Yo lo jugué individual, obviamente en nivel fácil, porque... O sea, nunca me he considerado tan manco como para no poder experimentar el juego a nivel normal o difícil. Pero a mí lo que me interesa es la historia. Entonces, sí dije, voy a jugar en fácil porque lo quiero acabar rápido. Y no, o sea, obviamente era fácil. De todos modos, tiene su nivel de dificultad porque de pronto hay villanos o jefes a los que más bien les tienes que encontrar la manera. O sea, aunque estén fácil, no los matas de dos golpes. Incluso ni siquiera a los Foot Soldiers tampoco. Y de pronto cuando te aparecen robots y te hacen agarres, tienes que entender cómo funciona cada una de las variantes de los Foot Soldiers. Porque, o sea, están como los básicos que son los moraditos, pero también hay unos que traen lanzas, entonces esos te atacan a distancia. Hay unos que si les intentas pegar brincando, siempre te avientan algo hacia arriba. Entonces a esos los tienes que atacar de otra manera. Los que traen escudo, tienes que hacerles como un roll para quedar atrás de ellos y pegarles por la espalda. La verdad es que creo que está muy completo el juego. Tienes que ir agarrándole la onda a cada uno de los diferentes tipos de villanos. Y están bastante bien nivelados los personajes. Algo que me pareció muy interesante es que, digamos que el personaje que escoges, si alcanzan a ver en la parte de arriba donde están los nombres y demás, están la cantidad de vidas. Y arribita dice, por ejemplo, el de Raf dice 000124. Cada uno tiene un número diferente, esa es la puntuación de juego. Te dan puntos por hacer combos, por ir golpeando a los enemigos, derrotarlos y demás. Cada cierta cantidad de puntos, digamos que subes un nivel de tu personaje, son hasta 10 niveles y cada nivel te va dando como una mejora, un extra, una capacidad extra de vidas, una capacidad extra para como el nivel de poder con el que puedes hacer ataques especiales. Entonces, eso te invita a que juegues con todos los personajes para todos subirlos de nivel. Eso, oh, wow, eso me parece que está bastante cool. Y en cuanto a... En cuanto a lo que siempre hemos visto, ¿no? En este tipo de juegos, por ejemplo, Leonardo es el nivelado de los tres. O sea, te ponen rango, te ponen velocidad y te ponen fuerza. Son las tres cosas importantes. Leonardo tiene 2, 2 y 2. Y esas 6 estrellas, los demás los tienen repartidos diferentes. Por ejemplo, Splinter es muy lento, pero es muy fuerte. Abril es muy rápida, pero tiene muy bajo de fuerza. Todos tienen 6 estrellas, excepto Casey Jones. Cuando desbloqueas a Casey Jones, básicamente es Leonardo con una estrellita más, creo que en rango. No, no me acuerdo si una de las tres. No sé si es rango, fuerza o velocidad. Creo que en fuerza, probablemente en fuerza. Pero es el único que tiene 7 estrellas. Entonces, desbloqueando a Casey, sí se vuelve un poquito más fácil el juego. Pero el chiste es jugar con todos y es muy, muy divertido. Ah, habías puesto el comentario de Rodrigo. ¿Qué dice Rodrigo? Ah, sí. Dice que la señorita Melón ya confirmó el uso de Chunga, entonces es importante que desde Twitter ya fue confirmado que aparentemente difícil se dice Chunga. Suena interesante y como que rima con Caguabunga, eso está padre. Eso es cierto. También tenemos a Fingüe diciendo que la sopa de tortugas está en Game Pass, que creo que es lo que mencionabas, ¿no? Sí, está desde el día 1 disponible en Game Pass. Sin embargo, yo lo compré también para Nintendo Switch por dos motivos. Uno, creo que el Switch, por el tipo de consola que es y el tipo de juegos que tiene, sobre todo los indie, es la consola en la que me gustaría jugar el de las tortugas. Aparte de que yo me puedo llevar la consola a casa de un amigo con mis controles y que juguemos 6, ¿no? Porque, o sea, o tendría que invitar a mis amigos a mi casa a jugar para jugar 6 al mismo tiempo. Pero esa portabilidad es algo que creo que le da un extra. Y la otra es que estaba muy barato. O sea, yo sí pensé que iba a costar lo normal de un juego AAA, así como iba a costar 1,200 pesos, 1,300. Y resulta que no. Depende de la plataforma es lo que costaba, porque creo que sí estaba como en $25 en PlayStation, en Xbox, más o menos en eso andaba también. Pero para Nintendo Switch estaba en pesos mexicanos, 230. No sé si ahorita ya se acabó la promoción, porque desde los días de preventa hubo como 10 días en los que tenía aparte un como 10% de descuento, entonces terminaba saliendo en 210 pesos, que la verdad se me hace muy barato para lo que te puede dar de diversión un juego así. Entonces, por eso, o sea, lo compré para Nintendo y aparte está en Game Pass. Básicamente, solo en PlayStation las cosas no salen bien, como ha venido pasando desde que empezó como Chomix. Alejandro Guerra dice que soy tan manco que le pusieron una chunga de aquellas. Qué buena frase. Y también dice que ningún juego es fácil si eres manco, lo cual es verdad. Sí. Es muy cierto. Hay un juego que yo creo que sí es fácil aunque seas manco, y es el Lego Rock Band. Porque el Lego Rock Band, como sí está orientado para niños, su desventaja es que si tenías canciones descargadas, que las canciones se pueden jugar en casi cualquier versión del Rock Band, ahí podías jugar algunas, pero si tenían letra explícita, esas no se podían jugar en el Lego Rock Band porque era orientado hacia niños. Pero ese es el único Rock Band que tenía un nivel de dificultad por debajo del fácil, que era como el nivel para niños, que en ese, por ejemplo, en la batería, no importa lo que pegaras, te lo contaba como que estaba chido. Y algo característico de los Rock Band y de los Guitar Hero es que si llegabas a cierto punto en el que todo sonaba mal, te sacan de la canción y te abuchean. Y en ese no. En ese era como, sí, niño, tú sigue tocando, aunque no lleves ritmo y le estés pegando al sillón, chido, tú lo estás haciendo muy bien. Ah, bueno, está bien para que fueran pequeños rockeritos. Dice Gámez que está genial el juego, entre varios está muy padre, en vivo jugarlo en casa debe ser genial. Ah, otra cosa que mencionaba Gámez que yo no intenté, porque yo no me gusta jugar con desconocidos en línea, debo aceptar. Por eso él decía, está muy padre jugar con desconocidos en línea, y yo, no, me no like. Pero justamente eso, o sea, yo puedo entrar a jugar nada más usando, no sé, a Leonardo, que es mi personaje favorito, y le puedes apretar ahí para que diga emparejar con otros jugadores que estén utilizando otros personajes y que estén en tu mismo nivel, te empareja con esos jugadores para que juegues multiplayer con desconocidos, así con quien esté conectado y que esté en tu mismo nivel, y pues supongo que se vuelve divertido, pero insisto, a mí no me gusta jugar con desconocidos. Te diría que entiendo tu punto, pero si no fuera por los desconocidos, no le habría avanzado nada a Genshin este año. Dios bendiga a los desconocidos. Ah, dice, le dice Gámez a Sofi que es que lo jugó en modo chunga. Ah, lo puso en difícil. O sea, sí, con razón. Lo explica muchas cosas. Dice Alex que en la Play Store está cerca de $400 más impuestos, así que tendré que juntarme con otros para pagarlo. Con otros 5 amigos. Dice Félix, ustedes dicen manco, yo digo Sinaloa. No entiendo eso, explícanos. Sí, no entendí lo de Sinaloa. Ritensky nos dice que en Steam puedes jugar con tus amigos con una sola copia, en línea con la opción Remote Play. Qué chido. Tengo un amigo que así jugamos justo el Arcade X-Men, y de hecho estábamos jugando también Guilty Gear hace no mucho. Entonces, sí, la verdad es que Steam tiene grandes, grandes ventajas, pero bueno. No, y Semixly pasa a saludar, creo que no va a andar mucho tiempo, pero gracias por el like y el saludo, ojalá luego nos puedas ver, seguramente diremos algo interesante o loco durante la transmisión, me gusta creer que sí. Siempre sucede, aunque no lo planeemos, uh-huh. Siempre sucede, ese es el chiste de este tipo de programas, que normalmente no, se planean las notas, pero no se planea la chispa. Sí, el modo lo que sale en el momento. La covacancha no estuvo planeada, uh-huh. Hay que ser sinceros. Exacto. Saludos, Emixli. Muchas gracias por andar por acá. Dice gracias. Mr. Max que por qué tan caro en Play Store. La verdad es que no tengo idea por qué no igualaron los precios. O sea, desde mi punto de vista, tendrían que haber soltado como un precio general o por lo menos mm-hmm. parecido entre todas las consolas y no. Sin Aloha. O sea, pero... ¿Aloha? O sea, es que su evolución es sin Aloha y luego sin Ala, y supongo que el ajá. Ala es la mano de las aves y por eso es manco. De aleta de tortuga. Que por cierto, no sé si es por nuestra planeación y que escribí tortuga alguna vez en nuestros chats, pero hoy me salieron en TikTok videos de gente quitándole percebes a las tortugas. No es lo más agradable del mundo, pero es entretenido. Entonces, ¿qué vieron? La playera de la selección. Perdone, ese fue mi error. Yo lo vi en Twitter y dije, esta playera está muy hermosa, claro que la quiero, porque además, en general me gustan las playeras negras de la selección. Yo tenía una por ahí que regalaban en Banamex de 2010, pero... pues desapareció porque desapareció, a veces la ropa desaparece y la extraño, y esta se veía muy bonita, pero pues ya me confirmó Guaco que tristemente no se van a ver tan elegantes al perder. es que han de saber ustedes que dentro del mundo de los fanáticos de las camisetas deportivas o de fútbol, hay quienes se dedican a hacer fantasy, diseños fantasy de cómo les gustaría que se vieran las playeras de sus equipos y selecciones, y ese fue el caso de la playera, el diseño que vio Jorge. Es un diseño fantasy que hizo justo un fan hace como medio año, y muchos medios, medios no oficiales, porque los que son como medios grandes nunca lo compartieron, pero sí algunos como sitios de fans y demás dijeron, esta es la nueva playera de la selección, y siguió rondando a pesar de que ya tenía algo tiempo de que había salido. Pero después, justamente ahí en Twitter le enseñé que se filtraron unas fotos de una sesión fotográfica de lo que se supone va a ser el uniforme de la selección mexicana para el mundial. Van a regresar el color verde, lo cual a mí me gusta mucho la playera verde, me late como uniforme secundario cuando utilizan el blanco y el negro. Los diseños de playeras negras han estado bonitas. Esta última no fui fan, la que parece que tiene un koala fuchsia en el pecho, esa no fui tan fan. Dice Félix que conoce la salida. No, por favor. Perderíamos a una parte muy importante de nuestra audiencia. Fingo nos dice que recuerda ahora que tiene Nier Automata, Nier Replicant y recientemente Nier Resurrection y los ha tocado para jugar. Yo quiero jugar Nier Automata. Aquí abro la pregunta a Guaco y a nuestro público. ¿Lo voy a entender si solo juego Nier Automata o va a ser de... ¡ah! Venda los ojos. Yo diría que sí, si no me equivoco, sí fue. Ese lo empecé a jugar porque creo que está en Game Pass. Pero no me llamó, o sea, jugué como los primeros niveles, pero no fue como mi tipo de juego de gameplay, no me llamó mucho la atención. Pero no creo que necesites como, o sea, porque al principio sí te dan una especie de background de en qué mundo estás, qué está sucediendo y quién es tu personaje. Según yo, no debe haber problema si lo empiezas a jugar así. Okay. Probablemente si te gusta y ya le entras a lo demás, pues ya te podrás dar una mejor explicación de qué es lo que está pasando. Lo que sí he escuchado es que tiene como 8 o 20 finales, no sé, así un número muy alto de finales. Y es como, no creo jugarlo tantas veces, pero pues habrá que ver. Ya estaremos hablando de eso, Fingües, y los dos lo jugamos al mismo tiempo. Spider Games menciona que el problema tal vez es que Play Store sigue vendiendo en dólares, no como los demás que ya hacen la conversión. Creo estar de acuerdo. Sí, es muy probable que sea eso. De hecho, es parte de los problemas de PlayStation de por qué luego se tarda en que lleguen cosas a México y Latinoamérica. En parte tiene que ver eso. Sí, porque, por ejemplo, existe Xbox México, pero no existe PlayStation México. Creo que existe PlayStation Latinoamérica, pero no es lo mismo. Entonces, Xbox México sí tiene mucho más, por ejemplo, contacto con influencers, con programas, dinámicas y demás, y PlayStation no lo tiene. Sí se vuelve como algo muy de, eso es de Estados Unidos. Probablemente sí es. Sin embargo, creo que en Xbox, de todos modos, estaba más caro que en la tienda de Nintendo. Entonces, ahí también hay pues como un poquito de diferencia. Pues sí, no, dice Pingüe que él también está viendo videos quitando percebes de caparazones de tortuga. Sí, es raro, o sea, es como satisfactorio porque dices, ay, la tortuguita ya está libre, pequeña tortuguita, pero sí es como horrible que esas cosas se peguen y pues no sé, qué triste que existan cosas como los percebes. Vi que Félix puso por favor amigo Jorge, así que estoy suponiendo que canjeó algo, pero no lo vi en el chat. Sí, no, tampoco Twitch. Yo lo alcanzo. Entonces, a ver. Quiero suponer que canjeó un modelo a la playera, porque usualmente dice eso cuando canjeó un modelo a la playera. Pero no tenemos playera, ¿qué modela? Hoy solo una cosa verde, pero en cambio podemos modelar la Coca-Cola que patrocina a Kobochovitz. Aquí dice 8 bits, como en Kobochovitz. Dios bendiga este gran producto. Ojalá más personas y empresas nos patrocinaran. Nos caerían muy bien algunos patrocinadores. Dice Sofi que sí es un modelo a la playera. Así que pero no modela playera, tu playera. Es una playera de manga larga, negra. Tiene detalles rosas en las mangas. Es una variante de la paisa. Es una variante de la última de la selección mexicana. Ojalá lo fuera. Me parece que los detalles rosas en negro funcionan muy bien, excepto en esa playera porque como que no estaban muy bien nivelados, pero sí soy un poco fan de... ya después puso Oguaco. bueno, la Oguaco tiene mucho más sentido. Pero mira. Y habría sido bien recibida en la Covacha Anime. O no, quién sabe. Sí, mira. Dice Fingway que le falta Nier de Xbox comprarlo para no jugarlo. Pues ya tendrías todos. Alex dice, casi nadie fue fan de la playera de la selección, bien por el rosa mexicano, pero Adidas la regó con el diseño de jerga. ¿Por qué los compran si ya saben que siempre saldrá la verde después y mejor? A mí sí me laten los diseños de playera verde de México, la verdad. Y también algo parte de lo que estaba chido de la que vio Jorge es que era un poco como el retro de la playera que usó México en el Mundial del 98 con el Sol Azteca. Y se veía, o sea, elegante, porque negro y aparte tenía vivos como en dorado. La verdad, sí, era un diseño muy bonito. Rodrigo Díaz Paz quería que le gustara Nier Automata, pero no se enganchó. Supongo que me ha pasado, supongo que en parte por eso tuve juegos en pendiente por 7 años, el Infamous me tardé 7 años en terminarlo, pero espero que sí me atrape, insisto, ya estaremos dando mis experiencias al respecto. Sophie dice, que la error de dedo. Dice, está padre que tienen toda una conversación entre ustedes. Sí. No, al menos a mí me hace feliz promover eso. Así. I love bringing people together. No pick a fight with this man. Dice Gámez que si los videos de Percebe son como los de aquellos que quitan granos. Hay gente para la que eso es algo muy satisfactorio y hay gente como un servidor que sí me da como, por favor, quiten eso. Por lo menos los de los granos, los de los percebes, no sé. Sí, no, te digo, no son necesariamente cool, es como raspar un caparazoncito hasta que queda medianamente limpio. Dice Mr. Max, ¿cómo vemos el logo? Ah, porque le cambiaron el logo a... Es que es el logo, como el logo oficial de la selección, no es de la federación, es tal cual de la selección mexicana de fútbol. La hicieron como un águila estilizada. Yo creo que está bien el concepto, pero está mal ejecutado. O sea, las justificantes que debería tener las líneas, la dirección y todo eso, tiene bastantes errorcitos. Me gusta la idea, pero si yo le haría varios ajustes, pero eso lo soy yo. ¿A ti qué te pareció? Pues no sé si tengo suficiente criterio como para poder hacer una evaluación objetiva. No me llamó tanto, pero bueno. O sea, no sé, igual y no es tan malo. Solo tal vez estoy acostumbrado a los estilos antiguos. Y ya que estamos hablando un poco de Covacancha, ¿qué te parecieron las noticias del traslado directamente de Cruz Azul? Bueno, que no son noticias, más bien son rumores. Que llegó... ¿Cómo que traslado de Cruz Azul? Bueno, Cruz Azul tuvo cambio en su diseño de su escudo. Le quitaron las estrellas y antes decía Deportivo Cruz Azul y ahora dice Club de Fútbol Cruz Azul, creo algo así, cambió. Se ve más limpio, eso me gustó, pero probablemente te refieras a que llega un exjugador de Cruz Azul, exacto. A las poderosas Águilas del América. Sí, sí. Ya fue anunciado oficialmente hoy en la mañana, ya no son rumores. Yo me había quedado ayer en que era un rumor muy creíble. Pero es que aparte ya lo tenían que anunciar porque ayer... El club en el que estaba, el Al Jalalay, o no sé cómo se llamaba, Al Nasir, una cosa así, anunció adiós, Jonathan Rodríguez, va en transferencia directa al Club América, y el América estaba así como de, pero no lo hemos anunciado. Entonces, por supuesto que lo anunciaron hoy en la mañana, ya hay un video, en teoría ya está aquí en México, y miren, yo solo puedo decir que si juega igual de bien de lo que jugó en Cruz Azul, bienvenido, me parece un gran jugador, chido. Justo dice Félix, creo que habla de Cabecita al América. Sí, de eso hablaba. Y dice Alex Guerra, pasamos de un águila cabizbaja a un águila mamalona viendo para arriba un pollo tropezándose con el balón. Más o menos como la selección estará en el Mundial frente a Argentina. Siento que, o sea, en general la opinión es que a México básicamente México va a ser el Steven Universe del meme del multiversus en el Mundial. Básicamente creo que esperan, es lo que esperan. Por lo tanto, yo creo que México podría dar la sorpresa dando buenos partidos, porque creo que en los últimos mundiales ha hecho eso, que de pronto es como que, híjole, vamos contra Alemania y tómala que le ganamos a Alemania 1-0, o el partido contra Brasil que no se ganó, pero un 0-0 y con un Guillermo Ochoa, San Guillermo Ochoa, que fue compañero mío en la escuela, que cerró, bajó la cortina y dijo, hoy no pasan balones ni de Neymar ni de nadie, partidazo. Pero 4 años después, no. hoy sí pasan. Ajá, hoy sí vamos a dejar que pasen. No, también dejó que pasaran cuando jugaron contra Holanda, con él no fue penal y así, ¿no? O sea, sí. Esperemos que no le vaya tan mal a la selección. Es mi deseo, porque sinceramente creo que le va a ir mal. Mi deseo es no le vaya tan mal. Espero que no sea último lugar de grupo. No estoy diciendo que ojalá que pasen a la siguiente fase, porque está difícil. Si Polonia juega como sus últimos partidos, tienen chance de pasar como segundo lugar, si dan 3 partidos buenos, pero sí creo que podrían quedar fuera desde la fase de grupos. Ah, mira, tenemos al amado líder violento. Lo invocamos porque hablamos de su poderosa máquina. Horrible lo de quitarle las estrellas, horrible el nuevo uniforme y horrible la directiva que deja de jugadores que podrían convertirse en referentes del club y ni siquiera buscan refuerzos. Hashtag fuera Ordiales. En mi caso, hashtag fuera Baños. O sea, todos queremos que se vayan nuestros directivos, eso sí. dice Mr. Max, vamos a perder porque pinche selección vieja. Sí, sí. Sí. Voy a retomar rápidamente este comentario de Finwe, porque justamente ese es nuestro siguiente tema. ¿Cuándo torneo de Fall Guys está reportando los streamings por el Game Pass? Pero Fall Guys es libre para todos, no tiene que ver con Game Pass. O sea, lo pueden jugar en todos lados, nada más necesitan tener, por ejemplo, en el caso de Xbox, Live Gold o Game Pass Ultimate, que es lo que te permite jugar en línea. En PlayStation necesitas tener PlayStation Plus, aunque sea la membresía más sencilla para poder jugar en línea. Pero en PC creo que lo pueden jugar libre, ahí sí no hay bronca, nada más su conexión a internet lo pueden jugar sin broncas. Decía que yo hace rato estaba jugando Fall Guys, lo jugué cuando salió en PlayStation porque era nada más de PlayStation, y creo que también en PC, no recuerdo si era solo de PlayStation o también en PC, pero tengo mi Play 4 y pagué un mes de PlayStation Plus, ese mes dieron gratis el juego, entonces ese ratito pues jugué varias veces, jugué muy poco, nunca gané una sola partida, he llegado a finales, pero nunca he ganado una, y hace rato me volvió a pasar lo mismo, llegué a una final y me puse nervioso y quedé en tercer lugar, pero qué juego tan divertido, es básicamente jugar resbalón, para quienes ubican resbalón, porque también hay quien dice que es como los juegos del juego del calamar, y hay dos, tres que sí son más o menos similares, pero la verdad es que es algo bastante, bastante divertido. ¿Tú lo has jugado? No, solo he visto cómo lo juegan. sí, creo que suena mucho a resbalón y tiene todos estos modos distintos, o al menos yo veía varios modos distintos que lo convierten en un buen referente para jugar, sí, online, pero también para que puedas jugar offline, ¿no? Que otra vez es algo que no abunda en estos días. Afortunadamente ahí están las tortugas, afortunadamente aquí está Fall Guys. Entonces, pues ahí hay un poco de diversión para la casa, como en los 90, en los tiempos antes de Mr. Max, cuando pues los videojuegos eran mucho de jugar con alguien ahí al lado, ¿no? Sí, le pusieron aparte temporada 1 Free for All, gratis para todos. Por lo que tengo entendido, lo que hizo fue como entrar al catálogo o ser como parte de los juegos de Epic Games, que son los que hacen Fortnite, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Porque Epic Games sirve también como tienda para muchos otros juegos que no necesariamente son de ellos. Y dijeron, bueno, vamos con Epic Games y vamos a tomar un sistema similar al de Fortnite y otros juegos, que es que sea gratis para todos, que se pueda jugar en línea, que pueda ser multiplataforma, se puede hacer crossplay. O sea, a diferencia del de las tortugas, porque ojo, el de las tortugas ninja salió para todas las plataformas, pero no se puede hacer crossplay. Puedes jugar en línea, por ejemplo, en Nintendo, con otras personas que tengan Nintendo, o multijugador de 6 personas en la misma consola, pero no puedes jugar alguien que tenga Xbox con alguien que tenga Switch o alguien que tenga PlayStation. Los de Xbox sí pueden jugar con los que jueguen en PC, pero según yo es a través de la plataforma de Microsoft. Y a diferencia de eso, Fall Guys es como Fortnite, que no importa la consola que tengas, puedes emparejar tu juego con tus amigos que tengan otra plataforma y entrarle a la misma partida. Ok, sí, pues supongo que pronto veremos skins bonitas de lo que sea que venga en octubre. No sé qué película venga en octubre, pero pues podrían poner Black Adam. Ah, claro, Black Adam. Imagínense, sí. Un Black Adam Fall Guy. Bueno, salió, ya habíamos platicado, ¿no? El del Chapulín Colorado. Sí, han tenido skins bastante chidas. Les decía de lo del pase de temporada parecido a Fortnite, que en el pase de temporada de ahorita de Fortnite ya está disponible Darth Vader, porque de pronto mezclan unas cosas bien raras, y parte del pase de temporada no solo es Darth Vader, sino que también va a salir Indiana Jones, porque Lucasfilm o algo así, y aparte está el Spider-Man el traje cero, que es el que están dando con el código del cómic y demás. En Fall Guys el tema es justamente Assassin's Creed. Entonces, si pagas el pase de temporada, conforme vas subiendo de nivel, desbloqueas diferentes tipos. Según yo, hay como emotes o como gestos y trajecitos para tu Fall Guy de Assassin's Creed. Excelente. Sí, la verdad está bastante cool. Me recuerda a ese juego chibi de Assassin's Creed que era como pay to win y era muy caro, pero eran los Assassin's Chibis para celular. No sé si alguna vez lo viste. No, ese no. No, nunca lo vi. Saludos a Carlos, que según yo es Superman, Paul Jimmy Olsen. ¿Cómo andas? Dice, buenas noches, saludos, damas y caballeros. Buenas ¿cómo vamos esta noche? Vengo de ver los X-Men de Claremont y Cochrane en Broad Saga. Disculpen la demora. Ah, es hombre de gustos finos. Sí. Mr. Max dice que lo juega en Switch. Y le pregunta a Sophie qué consola tiene. Ah, es que Sophie decía, gratis, lo bajaré para la Bendy. Sí, para la consola que tengas o en la compu, es gratis y lo puedes jugar en línea así nomás. Y es muy divertido. Les mandé su meme a sus twitters, dice Alex Guerra. Efectivamente, es Steven Universe golpeado. Es que además está bien bonito el dibujo porque está Shaggy, está Batman y Harley. Y está bien bonito Steven porque tiene el brazo hacia atrás, o sea que ya no puede consigo mismo. Me estoy riendo porque sé que no es nada favorable lo que estoy diciendo, pero me gusta el ver así a Steven tan golpeado, así ya está acabado, o sea, ya es un bulto y es México. Me encanta que ya sea un bulto. Ojalá que así sea. A mí lo que me llama la atención es que ponga que Argentina es Shaggy. Y Batman obviamente, es Polonia. Obviamente Argentina es Shaggy. Pero tiene que ser el Shaggy Ultra Instinto obviamente. O de menos el Super Saiyajin, que sabemos que por lo menos el nivel Super Saiyajin existe en el juego. Sí, y Arabia sí. Saudita es Harley Quinn. A donde no la aceptarían muy bien, pero no importa. Exactamente. Va cool. Elizabeth Ugalde dice, Vader, si me dan un segundo, les paso el teaser que salió de Fortnite, porque eso no lo anoté. Esa creo que salió ayer o antier. También estaba viendo algo sobre un skin de Hinata de Fortnite. Pues es que sí ha tenido Fortnite, ha tenido colaboraciones de ese tipo. Probablemente sea parte del pase de temporada, la neta no estoy seguro. Bueno, en lo que Waco resuelve este importante detalle, supongo que seguiré leyendo sus comentarios. Elizabeth dijo, Vader... luego Alejandro dice, sacaron trajes de Godzilla, Mothra y King Ghidorah para el Fall Guys, están bien hermosos, ojalá saquen uno de Ultraman, eso estaría cool, uno de Ultraman sin duda. Traje final de pase de temporada es Mega Godzilla. ¿De esta temporada? Ah, estoy considerando comprarlo, ¿eh? Interesante. Hay skins de Assassin's Creed, sería curado saber de qué tantos Assassin hay skins para mí, o sea, no porque los vaya a comprar, solo por el mero hecho de saber de qué tantos Assassin's Creed hay skins. Luego, ¿dónde pago para que Jordi Rosado juegue Fall Guys vestido de abejita? Pues seguro sí se podría, que es la peor parte. Ah, mira, Darth Vader asesinó a esa banana. Que pueden ir a ver los archivos covachos, el unboxing de Tío Juanjo de esa figura de banana que yo edité. Dice Ryutenshi 7, yo jugué y sin querer lo gané una corona, no sé si eso sea ganar en Fall Guys. Sí, totalmente, es súper válido. Sí. Dice Isaías, va a haber, saludos Isaías, por cierto, que no te ha visto por acá, va a haber más skins de Naruto, el regreso de los Gun no Jutsu. Ah, con Jutsu, qué buen concepto. Y luego Carlos dice que hay anuncios de cuándo será el Nintendo Direct. Habrá remake de Zelda Wind Waker para de GameCube. Sería interesante saber si eso va a ocurrir. No sé apostarle a Nintendo, la verdad, pero sería interesante. Ah, qué bonito. A ver, déjenme, les comparto la imagen. Sophie le dice Spider Games que sí. Tendrá que confesar un delito en su programa. Wow. No, y yo creí que la única persona que podría confesar delitos era yo y no tenía tantos que confesar. Y luego Elizabeth envió algo, pero yo no lo puedo ver. Entonces, pues sé que son emojis o algo parecido. Son corazones. Ah, ok. Bueno, aparentemente solo yo no lo puedo ver. Ahí está Ezio. Estos, si no me equivoco, son... O sea, estos son skins del pase de temporada. Y ahí justo a Ezio está el Mechagodzilla. O sea, apenas hace rato que entré al Fall Guys, vi que existía lo del pase de temporada, pero no me puse a ver cuáles eran los skins y lo único que vi fue justamente el trajecito de Assassin's Creed. Sí, esto que mandó Van son corazoncitos, pero son de color negro, por eso no se ven bien. Pero es porque pasamos el teaser de Darth Vader en Fortnite. Pero, o sea, les decía, The Fall Guys es un juego muy divertido. Lo malo es que no he visto... Ah, bueno, vi que se puede jugar como en parejas y por equipo. Eso es algo que creo que no estaba cuando yo lo jugué en PlayStation. Y hay algunas incluso que creo que se pueden hacer como partidas locales o por lo menos privadas, que no sea como contra todo mundo. Me parece que agregaron cosas muy interesantes para el juego. Antes solamente era métete y juega contra un chorro de otros frijolitos, algo estilo resbalón, y al final solo habrá uno como en Highlander. Pero sin cortar cabezas. Carlos coincide en que está muy bonito el Ezio, y sí, la verdad es que sí se ve tiernito. Hay algo sobre las capuchas y los ojos que hace que las criaturas se vean tiernitas. Elizabeth confirma que envió corazones. Para Darth Vader. Exacto. Saludos a Uriel Hernández, que dice buenas, buenas. Saludos, Uriel. Y creo las coronas ya no sirven para comprar skins como antes, pues supongo que ya no. Exacto. Algún precio tenía que venir la gratuidad, ¿no? Antes, conforme ganabas coronas, eso era lo que te permitía comprar ítems como de mejor calidad o de otro nivel, porque puedes generar como moneditas que son como unas cosas moradas. No recuerdo cómo se llaman, tienen un nombre en específico. Y con eso podías comprar ciertas cosas, pero lo chido, chido, tenías que comprarlo con coronas, y al parecer ahora justo es lo que estaba viendo, que era como esa moneda no la conozco, y está la opción, igual que en Fortnite con los pavos, es como su similar, y así de tienes que comprarlo y tanto te cuesta 260 pesos, y si compras tantas te cuesta 500 pesos, y así. Y con eso puedes acceder a muchas de las cosas como extra que están dando. Ok, pues sí, supongo que una vez más ese era el pequeño precio de la gratuidad. Sí, justo dice Mr. Max que eso es lo primero que te dan en el pase de temporada. Sí, o sea, obviamente necesitas tener el pase de temporada. Yo lo poquito que jugué, que fueron como 3 rondas, llegué como al nivel 5, y en teoría, si yo tuviera el pase de temporada, creo que ya hubiera desbloqueado ese skin. Ok, pues supongo que, además de que alguien hablaba de un torneo de Fall Guys que tal vez sí suceda en el futuro, hagan un monito de Fall Guys de Anya Forger, eso se vendería, pero así, o sea, yo no sé quién sea la primera persona a la que se le ocurra, o el primer videojuego al que se le ocurra hacer una colaboración con Spy X Family, pero a quien se le ocurra, la va a romper bien cañón. La Covacha debería de tener una colaboración con Spy X Family, pero pues no se ha dado esa oportunidad. Estuvo muy tiernita Anya Forger en el último episodio, por cierto. La siguiente, vamos a cambiar ya. Vamos a la siguiente noticia. La siguiente es la nota mensa, o que por lo menos a mí particularmente me hizo reír mucho. Sí, porque además es un callback a un gran episodio de las ñoñoticias cuando teníamos un equipo de ñoñoticias integrado por Vanessa, precisamente, Guaco, yo andaba por ahí un ratillo, y tuvimos un episodio muy extraño en el que obviamente Vanessa no le salió la mala persona, pero pues aparentemente a nosotros sí. Y estuvimos hablando aleatoriamente mucho tiempo, y además hubo mucho seguimiento de los lectores de sí, claro, sabemos de qué se habla, ¿no? Entonces, pues al público le gustó, y pues aparentemente sí hay una interfase muy grande entre lo friki, los jugadores de Pokémon y las personas que visitan ese lugar llamado Mamitas. Ustedes saben, recuerdan que era lo del mamito, o sea, cuando platicamos de eso fue como, ¿pero de qué están hablando? Y ya que les pusimos en contexto se volvió algo muy divertido. Y pues miren, resulta que este fin de semana pasado, o sea, el fin de semana que acaba de pasar, fue el torneo nacional de Pokémon Unite. Fueron las finales. El equipo que ganara nos va a representar a México en el Mundial de Pokémon Unite en Londres. Y el equipo que ganó en la primera posición, ahí lo ven en esa tabla, es ni más ni menos que el Mamitas Club. No sabemos si tiene algo que ver con el Mamitas Puebla. No sabemos si son integrantes, o sea, son trabajadores de ese lugar. No lo creo. Sería mucho más divertido que así fuera. Pero básicamente ellos ganaron. Algo que también mencionaba la gente que hubiera sido muy divertido es que hubiera ganado Pollería San Juan, que quedó en el sexto lugar. Los amo, o sea, es que imagínate las historias de cómo se crearon esos equipos, o sea, no me interesa saber cómo se creó Poké Champions o Brave Bird Silver, pero Pollería San Juan y Mamitas Club, o sea, sí imagino que es como de, ay, hoy nos está vendiendo mucho pollo. Y si organizamos un equipo de Pokémon, es una hermosa historia, es más, es una de esas películas que yo digo que quisiera ver en el cine mexicano en vez de nuestras tragedias sin sentido. Dice Van, ¿cómo olvidarlo? Tenían que traerlo de nuevo al tema ustedes dos. Mira, yo creo que fue una casualidad que justo hubiera esto cuando íbamos a tener programa de Ñoño Noticias Gamer. O sea, yo no le dije a los chavos que le pusieran Mamitas Club a su equipo de Pokémon Unite. Pero qué cosa tan divertida. Nos dice Carlos, no, maldita sea, nos van a representar los chavos de Puebla que visitan el lugar. Pues ni modo, o sea, ¿para qué no fueron mejores jugadores de Pokémon que ellos? ¿Qué dice Axel? Ok, Axel dice que finísimo el equipo, seguro son quinceañeros subidos a Eternity Mame. Pues sí, tal vez, o tal vez se conocieron afuera del lugar. Y encontraron que además de un amor por las actividades del Mamitas, tenían un amor común por los Pokémon. Dice Isaías. ¿Dónde apoyo Pollería San Juan? ¿Dónde en verdad? Es más, si llegan a ver dónde hay Pollería San Juan, necesitamos seguirlos. No sé dónde estén, pero sería muy cool saber su historia. Y justo esto que dice Alex Guerra, todos en el mundo usando nombres mamadores y edgys, y México usando rótulos de locatarios mexicanos y clubes nocturnos de striptease. Hubiera sido muy chistoso que otro equipo fuera como esas tiendas de lácteos, o sea, queserías, que se llaman Quesería de Mí Sin Ti. Es un gran nombre para una quesería, debo decir. Es algo... Sí, es un poco atípico. Hay una como quesería... en Plutarco Elías Calles, que se llama como el vaquero chillido, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero hay una sucursal por mi casa, se llama el ranchero chido. Ajá, algo así, que sería productos lácteos de ranchero chido. Yo quisiera verlos ahí, se rifarían muy cañón. No recuerdo si es chido o chilo, porque luego utilizan la palabra chilo, pero es un lugar muy bonito y tienen productos muy buena calidad. Ahí es donde yo compro mi quesito Oaxaca, porque no en todos lados hay buen queso Oaxaca aquí en la Ciudad de México, o quesillo, como le quieran llamar, a mí me da igual. Sí, mira, ahí no es problemático, o sea, a diferencia de las quesadillas que sí tienen que llevar queso, no está mal si el queso Oaxaca se le llama queso Oaxaca o quesillo. Las Ñoñoticias Gamer apoyan que las quesadillas deben llevar queso. Las Ñoñoticias Gamer apoyan eso, me hace muy feliz. Elizabeth se burla de nosotros diciendo claro, claro, y... Axey dice brevemente que eso Tilín Esports, vamos Tilín Esports, seguro a alguien se le ocurrió. Luego Félix dice que apoya el nombre Chilakillers, porque es un dragón. Yo una vez, un equipo de universidad al que ayudaba se llamaban Chilakillers Productions. Y, ¿Han ido? Porque existe un lugar que se llama Chilakillers. ¿Han ido? O sea, gente que está en el chat, ¿han ido aquí en la Ciudad de México? Están en Patriotismo por Tacubaya, por donde está este lugar que durante mucho tiempo tenía el letrero neón de Zapaterías Canadá y de Coca-Cola. Uh-huh. Cerca de ahí, sobre esa avenida, hay un lugar, según yo todavía existe, espero haya sobrevivido a la pandemia, que se llama Chilakillers, y preparan chilaquiles, obviamente, bastante buenos, si mal no recuerdo. La vez que fui, me gustaron bastante. Dice Van que también nos apoya a los Chilakillers. Ok. Sería bueno tener a la parte de Kobochovitz que sí juega Pokémon aplicándose en un torneo. Obviamente yo no soy esa parte de Kobochovitz, pero ustedes seguramente sí se rifarían. Para el efecto completo de rótulos, su logo debería ser un cerdo bañándose en el caso de las carnitas. Ok, pero no sé de cuál de todos los equipos. No de Chilakillers, pero sí un poco. Justo hablando un poco de carnitas y de cosas que Biscochan odiaría que habláramos. Claro. Ojalá nunca nos sea. ¿Sí han visto que hay unos TikToks en donde literalmente preparan un Bulbasaur? Así es una animación en donde llevan un Bulbasaur ya muertito. No. Le cortan la florecita, pican la florecita así, como lechuga, y luego cortan la cabeza, y así, y lo pues no sé, lo dejan el cuerpecito como preparado para saltearlo al horno. Eso no contaría técnicamente como un platillo vegetariano. Ajá, sí, eso sería vegetariano. Esta es una discusión que es bueno que Bizcochan ahora esté tiernamente dormida del otro lado del mundo, porque ella tal vez no creería que es vegetariano, pero es un platillo vegetariano, igual a un chicorita, pues si lo cocinas, claramente pues es un platillo vegetariano. Un chicorita preparado en tostadas, siento que serían como tostadas de pata, pero verdecitas. Como que esa consistencia se ve que tiene. Dice Isaías que quesadillas con queso, un follow. No vamos a volver a tener esta discusión. Yo ya tengo en paz que no. La gente diga, quiera y haga lo que quiera, pero para mí las quesadillas llevan queso. Si para ustedes no llevan queso, está también chido. para mí, Isaías, me duele mucho que no nos quiera seguir, porque apreciamos mucho que nos sigas en este programa. Y luego Mr. Max dice, ¿no hablan de ratón rock, el vaquero rock and rollero? Ah, no, esa es una canción. ¿Hay una canción de un vaquero rock and rollero? Claro, wow. Dices que eres la bandota, que eres un rock and rollero. Ah, no tenía idea de ello, pero ok, suena. Sí, ahora sé. Cómo se llama. Es una de las canciones que escuchas y no sabes cómo se llaman hasta mucho tiempo después. Van dice que no, pero supongo no que no sabemos a qué le dice. Yo creo que no. También a lo de las quesadillas, ¿eh? Sí, a lo de las que, pero ¿a cuál de las dos? No lo sé. No lo sé. Félix dice, no, solo he ido a los famosos chilaquiles de La Morena en Metro Ferrería. Hay chilaquiles en el Metro Ferrería. Quiero ir al Metro Ferrería. Me gusta el Metro Ferrería, básicamente porque ahí estudié un par de meses, pero nunca supe que había chilaquiles. Ahora tendré que ir. Carlos dice que rumores apuntan a que el equipo está formado por trabajadoras del Mamitas. Wow. ¡Documental del año! ¡Denle a eso el Ariel! ¡Denle a eso el Oscar! Pero espera, que terminaran ganando o por lo menos llegando a una muy buena instancia en las finales mundiales, o sea, en la final mundial, imagínense eso. O sea, sería un gran documental de Netflix. Todo, como... No, es todo lo que le pido a la vida. O sea, ajá, sí. Como los que le hicieron así reportajes de los niños triquis que juegan sin tenis o algo así. Ajá. Como, vengan, conozcan a este equipo de esports que solían ser son trabajadores de un club para adultos en Puebla, México. Sí, renuncio a mi vida y me voy a Puebla a hacer ese documental. O sea, no sé de qué viviría, pero no importa. Sí, renuncio a todo para hacer ese documental. Dice Axel, ¿qué onda? Me descuido un momento y Jorge ya está todo con el recetario de starters. Y agrega que las quesadillas llevan queso. Axel es de nuestro Axel equipo. Axel podría estar en este programa. Uriel también es de nuestro equipo. Que la quesadilla va con queso, madre mía. Los que no le ponen queso es porque no quieren gastar y solo quieren un taco. Es una quesadilla. Es como una quesadilla de aire, porque es como no lleva queso, pero se llama quesadilla. Entonces es como si lo fuera. Ah, Ryutinchi tiene un punto. Chikorita no, ya que es un dinosaurio con una planta. Tal vez un Oddish, pero tiene sistema nervioso. No aplicaría como vegetal. Bueno, pero es que Bulbasaur también es una rana con una planta. Yo le voy más a Oddish. ¿Cómo se llama el manguito? ¿El manguito? Ajá, que se come James. Victreebel. Eso ya claramente te lo puedes comer en una ensalada de frutas, estamos de acuerdo. Sin bronca, sí. Dice Fingüey que por acá linchamos a los chilangos que piden quesadillas sin queso. Así se hace. Me siento muy orgulloso, Fingüey. Así se hace. Las quesadillas llevan queso, pero también puedes llevar Bulbasaur salteado, Jorge, posiblemente. Miren, problema. Lo que les decíamos al principio del programa. Obviamente no teníamos planeado hablar de quesadillas y tacos de Pokémon, pero aquí está. Y eso me parece que es un tema muy interesante. Mr. Max dice, decir que deben llevar queso es como decir que solo existen dos géneros. El de terror y la comedia. La tragedia y la comedia, claro, son los dos géneros dramáticos en los que se basa el teatro griego, desde los cuales a través de la poética de Aristóteles y los trabajos de Shakespeare llegamos a nuestro drama múltiple actual, sin duda. Pero dice Mr. Max, te cierras a las posibilidades, ¿no? A ver, es como... Hay quesadillas de muchas cosas, puede haber una quesadilla de hongos, de flor, de champiñones, de lo que sea, pero todas llevan queso. Es como todos los seres humanos tenemos ojos, nariz, boca y cerebro. No estamos cerrados a dos géneros. Puede haber de lo que sea, nada más todas deben llevar su cerebro, su esencia como el cerebro humano, aquí representada por el queso. Alex Guerra dice, todo esto, ¿qué clase de juego es el Pokémon Unite? Para saber si el logro de las mamitas fue difícil o muy difícil. Pues básicamente yo sí lo llamo un Pokélol. Es un League of Legends de Pokémon. El tipo de juego es básicamente ese, con los mismos roles, ¿no? De jungla, superior, inferior. Yo no conozco mucho de eso, de hecho nunca he jugado League of Legends, pero sí empecé a jugar Pokémon Unite cuando apareció. Durante un buen rato tenía como mi equipo y jugábamos, casi no jugábamos competitivo, pero sí jugábamos bastante y me pareció bastante divertido. Y yo creo que ese tipo de juegos justo son ultra competitivos y por eso sí se puede que sea un logro bastante difícil. Sí, yo siento que es difícil, insisto. Ese material de que están hechos los sueños. En Zavara llega a saludar, saludos Banota Gamer y Comiquera de la Covacha MX, lista la serie de Gran Turismo. No he seguido Gran Turismo desde el Play 3, perdón, era muy difícil. Y Félix dice que él pide licencia para apoyar en la elaboración de ese documental y yo lo agradezco mucho porque... Pues sí, Axel. Sería una rodota. Axel, que una quesadilla con Bellsprout es como una quesadilla de flor de calabaza, mismos colores. Sí, creo estar de acuerdo también. En Zavara dice, una quesadilla es un pecado llamarla y de chico no se preguntaba qué te están estafando. Este episodio de Kovachev se puso returbio. Sí, siento que podría estarnos viendo Mr. Increíble y cada vez su cara se va deformando más pensando en los Pokémon que estamos planeando guisar. Pero el cambio es que es Mr. Increíble, pero le ponen el cabellito de Bizcochan. Ah, no. Ese es el meme, Spider-Gaben, ese es el meme. Por favor. Dice Uriel, acá solo hay que seguir con queso y dos géneros, bromi, no me funen. No, aquí no funamos a nadie. Siempre y cuando sea bromi, como dices. Sí. Dice Sofía, otra media hora de discusión de quesadillas, no, por favor. No, vamos a detenerlo ahí, voy a hacer un corte abrupto respecto a eso. Podríamos seguir hablando de guisados de Pokémon, pero tenemos que continuar con las notas y todavía quedan un buen. La siguiente nota que les voy a compartir es esto. Que... ya sabíamos que en octubre va a salir Overwatch 2 y le va a entrar al modo justamente del pase de batalla. Básicamente, esa es la nota. Y ya. Ok. Pues, digo, es curioso lo que pasa con Overwatch porque creo que todavía tiene bastante jale. Incluso hace un par de años, antes de la pandemia, maldita sea, yo sentía que eran meses, pero no, fueron años. Creo que Kamite, si fue Panini, me van a matar. Bueno, uno de esos dos presentó un cómic que estuvo bastante lleno y había fila para todo el lore y todo ello. Entonces está como padre y todavía ves bastantes cosplayers de Diva, de Mercy, de la que es un témpano de hielo, que se me olvida su nombre. De Tracer. Y de Tracer, claro, la viajera en el tiempo. Entonces creo que... Este personaje que vemos en la imagen que acabo de poner, el personaje que vemos del lado derecho, no recuerdo su nombre, pero básicamente es como el nuevo personaje con el que vino el anuncio de que va a ser free to play y que sale en octubre. Es como el nuevo integrante y ya saben, ¿no? Dijeron que a la gente le gustan las mujeres con músculos, vamos a darle su personaje grandote y mamey. Y yo no puedo estar más agradecido, me gusta mucho ese tipo de personajes. Que había una rusa súper tronada, ¿no? Saria me encanta como diseño de personaje. Algo que siempre me ha gustado de Overwatch, voy a decir que sinceramente me decepcionó un poco cuando lanzaron el juego, porque cuando lo empezaron a anunciar y soltaron estos cortos animados, dije, qué bruto con el diseño de personajes, con la animación, esto es para que se haga una serie, una película, y yo dije, por supuesto que quiero jugar un modo historia de este universo, y lo presentan y resulta que es un... No tiene modo historia, o sea, nada más la historia está en lo que te cuentan en los cómics y en estas animaciones, pero o sea, todas tienen mucho corazón, tienen mucha alma. Y yo totalmente jugaría un modo historia de Overwatch, pero no existe. Solamente es... vamos a decir que es algo similar al estilo que hace rato mencionaban MOBA. No sé, MOBA no... Overwatch no es MOBA, ¿no? ¿O sí? Es como... Pues no multiplayer online. Es mucho más no shooter, sé. Pero es que sí están muy desbalanceados los personajes hacia lado y lado. Pero... Exactamente. O sea, lo que tienes que hacer... En la parte en la que es similar... Es en la que hay un personaje que es como más rápido, hay otro que es como tanque, o sea, tienes que nivelar, hay un healer, entonces tienen que saber coordinarse muy bien como equipo, no es nada más todos los personajes son iguales, solo se ven diferentes, pero todos hacen lo mismo, acá no, o sea, que cada quien tiene que saber perfectamente cuál es su rol, igual que en Pokémon Unite, igual que en League of Legends, pero, o sea, no dudo, o sea, el juego es divertido, yo lo jugué muy pocas veces porque sí incluso lo compré afortunadamente con descuento, pero sí me decepcionó un poco que dije, ok, me late cómo se ve, me late lo de los disparos y todo, pero me hubiera encantado conocer, o sea, poder jugar la historia de los personajes. Pero bueno, ahora que va a estar gratis, supongo que lo voy a poder jugar más porque va a tener como más gente. La bronca con Overwatch es de dónde viene. Sabemos que Microsoft le entró a prácticamente la absorción de Activision Blizzard, pero en Activision Blizzard siguen existiendo estas personas que tienen acusaciones de acoso y demás cosas horribles que le hacen a los trabajadores y en especial a las mujeres. Y algo que llamó mucho la atención esta semana es que salió una nota en la que los mismos de Activision Blizzard dijeron, ya hicimos una investigación y llegamos a la conclusión de que no hubo nada de eso contra nuestros trabajadores. Y es como... darte una medalla a ti mismo, o sea, hacerte una investigación a ti mismo es como ya me pregunté a mí mismo y yo digo que no, se me hizo muy estúpida esa declaración de ese lado y todavía tengo la esperanza de que cuando se termine la fusión o la integración a Microsoft, Microsoft debe tomar cartas en el asunto y si no procede legalmente las acusaciones contra las personas señaladas, principalmente Bobby Kotick, que es uno de los top de ahí, que por lo menos los corra, o sea, que sea como un bueno, que okay, ya están con nosotros, tú, o sea, gente que ha trabajado contigo, aunque a lo mejor no procedió legalmente, no la persona, sino que legalmente no les hicieron nada, no quiero que tengas nada que ver con mi empresa, entonces, gracias por dejarnos tus juegos, llégale, a partir de aquí nos encargamos nosotros. Pues sí, digamos que sí es algo complicado y creo que sí le pegó porque el hype en los primeros años, meses, era muy grande y de pronto siento que sí se apagó, aunque todavía tiene como pues todo esto alrededor, ¿no? Incluso hay figuras muy bonitas. Yo de pronto digo que una diva no se vería mal al lado de Asuka, Rey y Mari. O sea, no es algo que necesite, pero no se vería mal. Entonces, a ver qué pasa. Y yo recuerdo que cuando anunciaron Overwatch 2 decían que ya iba a tener modo historia, ¿no? Pues ojalá tuviera. Dice Uriel Hernández, Overwatch regresa como el ave fénix. Si quieres descargas, necesitas ponerlo gratis, Battle Royale o pase de batalla como la mayoría. Y eso va a ser, o sea, va a adoptar el modo que está adoptando Fall Guys y que tanto le ha generado a Fortnite, que siendo un juego gratuito es de los que más dinero generan. Porque si bien los extras como los skins y los bailecitos y eso no representan una ventaja en el juego, no te dan más fuerza, no te dan mejor puntería, no te dan mejores armas, pero por supuesto que quieres tener la skin de jugar con el personaje que te gusta y de pronto te ponen un... A mí me enganchó así Fortnite. Yo no tenía intenciones de jugar Fortnite hasta que vi el skin del Capitán América y dije, qué precioso se ve ese skin. Y dije, lo voy a jugar y voy a comprar el skin del Capitán América y ya. Ya no voy a comprar más y mírame ahí con mi colección como de 50 skins que no todas compradas, pero sí ya es una cosa muy... que de pronto sí volteas y dices, ay, yo nomás iba por los shorts y ya tengo todo el uniforme repetido 10 veces. Vaya. Junk Queen, dice Ryutenshi, así se llama el nuevo personaje. Muchas gracias, Ryutenshi. Yo de Overwatch solo recuerdo cuando era meme insultar con Hanzo Main. Dicen Zavara, mujer grande y musculosa que cualquier gamer quiere es la esposa de Stallone. dice Alex Guerra, Waco me desbloqueó mi Turbo Crush con Farah de Overwatch. Morenita, musculosa y su traje de águila robot está genial. También Mercy, la healer, está hermosa. Lástima, solo tenemos las mini películas. Justo lo que decía. Lo acabo de recordar que hasta te hace llorar como del papá de una de ellas, como que se queda peleando, algo así. No recuerdo que la vi y dije, wow, o sea, no me hizo llorar, pero realmente me pareció muy bien lograda, me movió. La historia de, no me acuerdo cómo se llama el robotito, su historia está bien chida, su cortito animado así prácticamente mudo, pero su historia está muy muy bonita, que aparte es el personaje que yo utilizaba, el robot que insisto, no me acuerdo cómo se llama porque jugué Overwatch dos veces y probablemente las dos veces fueron el mismo fin de semana, entonces no cuenta. Dice Ryutenshi, Overwatch iba a ser un MMOFPS. Multimassive Online First Person Shooter, supongo, pero descartaron ese juego llamado Titán. Tomaron personajes e hicieron Overwatch. Bastion, exactamente, Bastion es el personaje que yo usaba, sí, muy bonito, y muy bonito su animación. Váyanse a YouTube a buscar las animaciones de Overwatch y seguramente se van a enamorar de los personajes, pero como les digo, cuando sacaron el juego para mí fue como de, ah, yo quería un modo historia y me dieron otra cosa que... Me decepcionó bastante eso, igual que de Battlefront 1. Y por eso creo que amo tanto el Battlefront 2, digo, soy el super hater de Star Wars, que no ve Kenobi, que dice, y eso ya es basura, pero el Battlefront 2 me gusta mucho todavía el modo de historia. Es muy bonito, la historia de Aiden Versio está muy bonita. El cómo ves, porque de pronto tienes a los bandos, tienes a los imperiales y los rebeldes, pero rara vez te habían dado un trasfondo de cómo imperiales terminaban siendo rebeldes. Uh-huh. Y la historia de Aiden Versio está muy bien escrita para entender por qué imperiales dijeron no quiero estar aquí. Algunos simplemente fue el caso de, ah, caray, somos los malos, uh-huh, porque les vendieron la idea. O sea, unos sí estaban como por obligación, pero otros sí era como que realmente creían que el imperio estaba haciendo lo correcto al mantener el orden en la galaxia. Uh-huh. Y de pronto es decir, ah, caray, somos los malos. Muy, muy buen modo de historia del Battlefront 2. Me gustó mucho. Es muy bonito, si lo pueden jugar. Creo que de hecho el Battlefront 2 acaba siendo muy barato porque pues como el online era lo fuerte, pues no le hacen mucho caso. Si al Squadrons lo dejaron gratis hace como un año, yo creo que el Battlefront debe estar gratis. Bueno, o al menos muy barato, si lo pueden jugar, sí es una buena recomendación. Y la otra cosa es... muy parecido a la historia de Aiden Versio y creo que muy bien lograda, el libro Lost Stars, que también habla de dos imperiales y de cómo uno se vuelve rebelde, una chulada del canon Disney, para que no digan que yo odio todo lo que tocó Disney, ¿no? Lost Stars, Battlefront, Jedi Fallen Order, Rogue One, Solo, bien ahí. Lo que demás ahorita, sí, lo ahorita que mencionaste Jedi Fallen Order, hace ratito salió un rumor de un insider que parece ser que contrataron, o sea, ya tienen la firma de Cameron Monaghan, sí, ¿no? Ok. Para hacer una potencial serie de Cal Kestis para Disney Plus. Totalmente vería eso, sobre todo porque, o sea, por algo él es Cal Kestis. O sea, no es un cast para ver quién es Cal Kestis. Él es Cal Kestis, él lo usaron para el juego. Sí. Y suena que la segunda parte del juego, que va a ser Jedi Survivor, que sale el próximo año, según yo sale para consolas de nueva generación, entonces el próximo año sí me veré obligado a comprar una consola de nueva generación. Va a ser mi Spider-Man 4, digo, mi Spider-Man para PlayStation 4, Jedi Survivor. Es bastante comprensible. Qué triste que, pues, por ejemplo, pasara con él y no pasara con Ahsoka, ¿no? Luego, el otro día vi una entrevista de la voice actress de Ahsoka y fue muy, o sea, es como muy bonito lo que dice porque no dice nada malo. Nada más dices, yo no puedo hacer su Ahsoka live action, pero quiero ser una Ahsoka en su corazón. No sé por qué me pegó mucho así de, ay, ¿por qué? Bueno, Félix dice que para cuándo skins de los cobachos. Y me voy a guardar este de Mr. Max, porque sí, yo también. Y ya. Dice Mr. Max que cuando conoció Overwatch, lo conoció por tanta regla 34. Santo cielo. Es que ya saben que si hay, o sea, si algo existe, tiene regla 34. Sí, con Overwatch. No, decía lo estúpido. O sea. Fue otro nivel. O sea, no sé qué nivel de tecnología se alcanzó justo al mismo tiempo que Overwatch, pero era otro nivel, o sea, antes de Overwatch es como X, hay muchas cosas de las que casi no hay regla 34 y que dirías son franquicias de juegos grandes. Por ejemplo, me puedo hundir en este pozo más y más hasta que alguien pague un covacholaris para sacarme, pero no hay mucha regla 34 de Assassin's Creed straight. En cambio, hay cantidades absurdas, como bien dice Mr. Max, de regla 34 de Overwatch, que al punto en que Blizzard sabía y en algunas páginas tenías que poner un nombre falso para poder acceder a la regla 34, porque claramente no me importa, o sea, ya deben de entender que la clase de terrible degenerado que soy. Dice Zavara que también conoció Overwatch regla 34, y en Zavara nos dice, Obi-Wan es una mala serie al lado de Star Wars Rebels. Voy a decir que eso es algo muy injusto, porque Rebels es una grandiosa serie, y creo que muchas otras cosas que le pongas a un lado, pues van a palidecer. Ah, caray, en Zavara dice... Ahí establezco mi línea, o sea, tengo pocas líneas, pero bueno, está... O sea, yo sé que hay una versión de Gwen que es más grande, pero para llegar a la versión de Gwen que es más grande, tendrías que pasar por la otra y... dice Sofi, me encanta la Ñoñoticias Gamer, empiezas hablando de videojuegos y terminas en la Rule 34. Porque hay Rule 34 de juego. Voy a retomar el tema de... Si usted quiere saber dónde encontrar verdaderos manjares para sus próximos platillos sugeridos por las Ñoñoticias Gamer, vean esto. ¡Qué apetitoso! Ah, unos huevitos estrellados acá. ¿De qué habrá sido ese? No recuerdo quién sale de ese huevo. Lo que estamos viendo, ese es Tracy, ¿no? Se llama Tracy este chico, uh-huh. Que salió primero en el juego y ya después lo integraron en la caricatura. En el filler, que fue lo primero que ganó. Exacto. Que es el Pokémon Snap, pero la versión de Nintendo 64 que van a integrar, si no me equivoco, para el... O sea, esta semana. 24 de junio, creo. Creo es esta semana cuando lo integran a el Nintendo Switch Online, pero la versión Expansion Pack, que es la que trae los juegos para Nintendo 64. Esta es la nueva integración, el Pokémon Snap original. Existe el New Pokémon Snap que salió para Nintendo Switch, que nunca terminé. No me acuerdo en qué nivel me quedé. No me faltaron muchos lugares por explorar, pero no le seguí. Pero este juego, el de Nintendo 64, sí lo terminé y recuerdo que creo que sí logré encontrar como todos los secretos. Sí, ahí está, disponible 24 de junio en el Expansion Pack del Nintendo Switch Online. No, pero sí, estoy diciendo que Gwen no, porque tienes que pasar por su versión joven para llegar a la versión adulta. Es la primera vez que no estoy invocando al FBI. No, no es cierto, la verdad es que casi nunca invoco al FBI, excepto y con cierta personaje de Kaguya-sama, pero aquí en este caso no, estamos hablando solo de las grandes. Es que dice Isaías, hola FBI, sí, son estos dos. Y dice Mr. Max, para mí ya es... Star Wars, de que le da sueño. Si algo hizo la franquicia fans, libros, películas y cómics, es que la franquicia no es para mí. De acuerdo. Sí, exacto. Yo eso estoy también, de acuerdo, Mr. Eso Max, también ya, le hizo ya a Jorge. Ya no es para mí. Ya no hay nada en ese helicóptero para mí. Y ¿Qué pasa que algún día hay algo que sí sería muy para ti, pero por no querer verlo te lo pierdes? Tendría que dejar las claves muy claras. O alguien tendría que spoileártelo un poco. Ajá, exacto, o sea, tendría que spoilearse un poco, tendría que dejar las claves muy claras. Y, por ejemplo, que Novi no dejó eso, o sea, yo veía los trailers y es como, no va a pasar. O sea, después de lo de Book of Boba y lo que le hizo a Luke, desde los trailers sentía así, aquí no va a ir por aquí, se ve que están escondiendo algo. No imaginaba por dónde era lo que escondían o en exactamente, pero sentía así, es como, entonces... Que tendría, por cierto, que spoilearlo, ¿sí? En un ratito más estrena el último episodio de Obi-Wan Kenobi, para quienes sí están viendo la serie. Jorge solamente se va a enterar que sale el último episodio, pero no la ve. Por ahí habían dicho que potencialmente va a ser un episodio muy largo y no sé qué. Yo la neta es que no espero que dure más de 50 minutos o algo así. Pero decía hace rato que por ahí hay una teoría que dice que están haciendo una especie de rima con ciertos elementos entre lo que sucede en los 6 episodios, los primeros 6 episodios de Star Wars, y en lo que pasa en cada uno de los episodios de Obi-Wan Kenobi. Y estoy de acuerdo, o sea, es como guiñitos, o sea, de, ah, mira, en el primer episodio, Obi-Wan conoce a un joven Skywalker. O sea, son cosas muy, muy, muy generales, pero que sí se repiten en cada uno de los episodios. Entonces, tentativamente ya tengo una idea de cómo va a terminar la serie. Creo que va a suceder así. Y como decía, si no sale Qui-Gon Jinn, yo voy a meter la cabeza en un horno. Bueno, en teoría no, porque me dijeron que no lo hiciera, que en lugar de eso, revelaran la fotografía en la que tengo cabello rubio. Si eso sucede, Sophie dijo que era un ganar-ganar, pero es un ganar-ganar para ella, porque o sale Obi-Wan o yo enseño la foto, pero para mí podría ser un perder-perder, porque si no sale Qui-Gon, aparte enseño la foto. Entonces, si sucede que tengo que enseñar la foto, que yo estoy seguro que va a salir Qui-Gon y no voy a tener que enseñar mi foto, daré el contexto de por qué tenía el cabello así. Pero bueno, dice en Zavara que antes de la regla 34 existía hentai de videojuegos y la más famosa es Yuri and Friends. No me suena. Sí. Eso también, cuando anunciaron lo de que Spider-Man de PlayStation 4 iba a salir para PC, lo primero que salió en memes fue como los mods así babeando, diciendo, hay que encuerar a las morras, porque sabemos que va a pasar, o sea, ya sucedió. Seguro es más, ya había pasado Photoshop antes, digo, con Spidey yo siento que ya había pasado antes. Sí, pues, creo que uno de los momentos más sonados de eso fue cuando, al personaje de Ellen Page, que no recuerdo, o sea, la utilizaron como a... Ah, bueno, sí, no, Elliot Page interpretó a un personaje para para un videojuego, y resulta que un mod dijo, ¿y si le quitamos la ropa? Y entonces ahí... No, pero es que como, no tuvieron que quitarle la ropa. Y aparte porque... no era ella, ¿no? Se supone que no... Hubo una bronca como de que no tenían los derechos para utilizar su imagen. No, es que se vuelve terriblemente confuso, pero a ver, según yo lo que... bueno, es que era ella, por eso dije ella, porque en ese entonces era ella, pero bueno. Sí, sí, el personaje del videojuego, pues. Sí, porque el personaje todavía es femenino. Bueno, él participó en un juego que es muy de los que no me gustan, tipo Visual Novel, que creo que salía William Dafoe también, que es Beyond Two Souls, y en ese juego, como según yo es de Quantum Dream o algo así, tiene una escena en donde se está bañando. Como se está bañando, está todo el cuerpo del personaje tal cual, solo tenían como que extraerlo y completar los códigos genéticos, por decirlo así, que ya era muy poco y ya tenían el modelo. De lo que se quejaba Elliot es de que le comparaban mucho con Ellie de The Last of Us, que sí se le parece bien cañón. Y ahí es donde decía, no, pero es que yo no, ese personaje no es el mío, yo solo estoy en este y así. Entonces eran como dos cosas simultáneas cuando salió el juego de Beyond Two Souls, si no me equivoco. Nos dice Arthur, llegué tarde, pero las quesadillas de sin queso son quesadillas para intolerantes a la lactosa. Sí, ¿no? O sea, entiendo que el comentario es acertado. Sin embargo, yo tengo un poco de intolerancia a la lactosa y mis quesadillas siempre llevan queso. Igual. Yo no puedo tomar ya leche normal, pero pues el queso, pues es el queso. Dicen, Zavara, mete tu cabeza en una máquina de algodón de azúcar para hacerte peinado afro. ¿Qué? ¿Estás hablando de mi cabeza para hacerme peinado afro? Ya tuve peinado afro. Sí. Beyond Two Souls, es correcto, Rubén. ¿Tú eres Rubén o por qué te dice Rubén? No sé. Y también Fingüe nos dice que una vez comentó que la única plataforma que no consume es Disney porque no le gusta. Pero ¿sabes qué es muy bueno en Disney, Fingüe? Chip y Dale. Finalmente terminé de verla de manera legal en casa de una amiga después de un mes. Y está bien rifado el final y sale... mi proto waifu que solo encontraba bonita como niño, no era nada de estas cosas raras que como adulto pasan, de las que hablamos antes, no, la proto waifu que encontraba bonita de niño sale y salva el día bien padre y está bien curado, como dice, básicamente yo era mi personaje, Y la voz de su esposo, todo así, sí, ya se encontró la amistad de él, está bien, está bonito, está bonito. Dice en Zavara, te llamas Rubén, no soy bueno con los nombres. Ok, ok. Hola, Miguel. Parece justo. A continuación, vamos con la siguiente nota. Y esto es algo que sí es más del fandom de Jorge. Así que un poco. Y que podríamos vincular a cierta noticia, a cierto comentario que hemos tenido en los últimos minutos, pero no lo haremos. Pero podríamos, porque sí. Se volvió noticia internacional, pero no lo haremos. Regla 34. En Italia. Wow. En una cosa de senadores. Como era una reunión virtual, ya recuerdo, sí, que sale acá bailando una persona con atributos enseñadores. No sale bailando. O sea, luego le hicieron muchos memes, pero sí era como brutal, con todo. Yo el video que vi era el del meme del como stripper que sale meneando el cabuz. Ah, ok, no. Entonces a lo mejor es que yo vi era editado. Ajá. No, les pusieron regla 34 así con todo. No sabría si es el personaje más bonito o el segundo más bonito, porque esta cosa tiene dos personajes muy, muy bonitas. Ya yendo a esto, tenemos la secuela del remake de Final Fantasy VII. Ya dijeron que va a ser una trilogía, entonces viene la segunda parte que va a continuar donde se quedó lo anterior, pero como parte de la celebración de 25 aniversario, no solo viene la segunda parte, sino que van a aventarse un remake en forma de Crisis Core, que es un juego que de algún modo terminé para PSP. Y todavía no estoy seguro de cómo salió en 2007, y es un juego muy de 2007, y su estilo de juego es como raro, porque medio depende de una lotería que también te salen los ataques. Entonces, pues, vienen dos remakes importantes para completar el asunto de Final Fantasy VII. Como ya mencionamos un poco con Stranger in Paradise y Final Fantasy XVI, es preocupante que tan rápido sea el juego, porque aquí sí te pesa ser manco, o al menos en Stranger in Paradise a mí sí me pesó bien cañón ser manco. Entonces hay que ver exactamente cómo se va a modificar este juego, este estilo de juego que tenía en el 2007 que me permitió acabarlo, a el remake que van a aplicar con el nuevo. Y Alucard dice que el que sale bailando es en una reunión del Instituto Electoral de Michoacán. Entonces son dos noticias diferentes, porque yo la que vi fue esta. Ok, no, sí, de lo que hablamos ocurrió en Italia, que la nombraron no oficialmente la embajadora geek italiana. Luego me acordé de que defienden la imagen de Chun-Li tal cual, y los progres quieren modificarla para el próximo Street Fighter 6. ¿Qué quieren modificar de Chun-Li? Gustó mucho el diseño. Está muy padre, sí. Dice Félix, o sea, que sí, la regla 34 es como la orden 66. No, Félix, no caigas en esos lugares oscuros, no tienes. No quieres. Bueno, no, tal vez sí, pero yo diría que no. No, tú no tienes por qué caer. Sí, ve el mundo desde la pureza en donde no existe la regla 34. Que con Capcom sí hay algo curado, ahorita hablando un poco de lo de diseño de Chun-Li. Sí, es como, por un lado, incluso en el remake le quitaron a Ida el vestido de maripositas, y a Jill Valentine, y eso me pareció muy cool, que la Jill Valentine de remake le podías como poner su traje normal, pero era un DLC. Eso era en cierto modo práctico, pero no era en realidad el traje normal, porque le dejaron unas bolsas atrás, entonces no era la faidita que esperaban. Pero, pues, por otro lado, como que todavía tienen diseños raros del otro lado, como que no han equilibrado muy bien para dónde han decidido ir. Luego, aquí, espera, varias cosas. En Zavara dice, sorry, escuché aquí que te decían Rubén, tienes cara de Rubén. No sé quién le están diciendo, pero él es Jorge. No, él es Jorge y yo soy Guaco. O sea, no me llamo Guaco, pero tampoco me llamo Rubén. Entonces, no. Ok. Luego, dice Mr. Max, nunca le entré nada pero nada a los Final Fantasy, y que si le explicas cómo son o de qué van, yo diría que es algo bastante complejo, pero creo que puedes lograrlo. Sí, se puede lograr. Tuvimos un video especial en Cobochovitz donde hablamos un poco de los Final Fantasy numerados. Lo curioso con los Final Fantasy es que cada número es un juego diferente. Entonces, no tienes que problematizar el hecho de que hay Final Fantasy VII, porque Final Fantasy VII solo es Final Fantasy Crisis Core, Final Fantasy VII, Final Fantasy Dirge of Cerebus y Final Fantasy Advent Children, que son la compilación de Final Fantasy VII. Del mismo modo, Final Fantasy X solo es Final Fantasy X y Final Fantasy X-2. Final Fantasy XIII solo es Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 y Final Fantasy XIII-3, Lightning Regresa. Entonces, bueno, cada número es una historia totalmente aparte. Son juegos super RPG. En cuanto más atrás te vas, los nuevos, como ya hemos mencionado, traen cosas como de Demon's Souls, que para alguien manco como yo está cañón. Está muy, muy cañón. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me encanta el 3, pero dicen que es muy difícil. En cambio, a mí el 4 se me hizo súper difícil. El 6 tiene una historia muy bonita. Yo creo que los más fáciles para llegar son el 6 y el 9. El 10 anda por ahí en una versión HD. Si quieres como entrar, yo trataría de entrar por el 6 o el 9. Ya, si te gusta, pues ya te puedes empezar a lanzar a los otros. Hay Type-Zero, que debe estar también barato para Play 4. Tiene su encanto, aunque originalmente era un juego para PSP. Y pues no sé, ¿qué más te podría decir? Pues, o sea, eran juegos de RPG por turnos. Ya no son juegos de RPG por turnos, pero al menos hasta el 13 medio mantienen esto. Aunque si juegas los remakes de 7, ya no son eso. Entonces... y bueno, las historias guardan ciertos elementos en común, como que siempre hay un Sith, siempre hay un personaje llamado Wedge, como en la Guerra de las Galaxias, y suele haber cristales y naves voladoras, en mayor o menor medida. Y vamos a ver, no sé qué tanto ayudó eso, me gustaría tener retroalimentación. Dicen Zavara, conozco Final Fantasy VII, pero no los he jugado y el único juego RPG que jugué fue Namco ex Capcom para PlayStation 2 y no lo acabé, vi el final en YouTube, espero acabarlo. Ok. Dice Arthur, se equivocó porque yo que decían Raúl Ben a Rubén, pero no, que yo sepa, no. Rodrigo agradece la explicación y tampoco entendía cómo abordar los Final Fantasy. Le emociona recién anunciado. ¿Te emociona el recién anunciado 7 o el recién anunciado 16? Es que, perdón, es un poco horrible. El 7 es muy famoso. Yo no lo encuentro como el más grande de todos, pero ese es el más famoso. Y de nuevo, tiene dos de las protagonistas de juegos más hermosas de todas, desde el Advent Children, ¿no? O sea, a lo mejor en el de Play 1 no se veían tan bonitas, pero en Advent Children las diseñaron preciosas. Entonces, a mí me hace creer que el 16 va a estar bueno si puedes jugar rápido, que no sé si yo vaya a poder. Y el 7, si estás dispuesto a pagar tres veces por el mismo, por lo que solía ser un juego, tiene su encanto. A mí visualmente sí me convenció mucho. Entonces. Y Crisis Core es un gran juego, ese es otro de los anunciados. Entonces, si quieres empezar por un lado medio aparte que te puede llevar a I7, porque justo Crisis Core es una precuela de I7 en forma, es un buen modo de empezar. Spider Games dice que vean el video que hice sobre la saga de Final Fantasy. Bueno, lo pueden ver, ojalá les guste. Les dije cariño puro para Final Fantasy, porque eso es lo que hace Jorge cuando habla de Final Fantasy. Y de muchas cosas, en algún tiempo también de Star Wars, con Rogue One, o hasta con The Bad Batch, yo hablaba bonito de The Bad Batch, tenía fe en la humanidad, decía, sí nos van a corregir las secuelas, pero luego vino Book of Boba y lo arruinó todo. Y luego Fingo dice, me acordé de los que definen, ok, eso ya lo habíamos tenido, no, había visto que... Félix decía que iba a perderme cariño por lo de Final Fantasy. Que están a punto de ver todo el cariño que Jorge tiene por Final Fantasy. Ok, sí, tengo algo de cariño. Insisto, a mí me gusta mucho E3 en 10 y PSP, pero suele ser muy difícil. Lo que pasa es que yo me lo llevaba a un trabajo de ventas, entonces tenía mucho tiempo libre. Félix dice que secunda la emoción con lujo de violencia de que vayan a ver el video de Jorge sobre Final Fantasy. Ok. Y dice Rodrigo que el 16, porque creo podrás jugar con los elementales, monstruos grandotes. Pues sí, el 16 se ve como muy buena historia. Hay que checar un poco cómo va a venir el gameplay, porque creo que todavía no se alcanza a visualizar bien. Insisto, yo creo que va a estar muy rápido. Y a ver qué tal. Ahora déjenme... Vamos a darle otra vez otro giro. Y les voy a decir que si ustedes tienen Amazon Prime, la membresía mensual o anual, yo les recomiendo pagar la anual porque sale creo como en $900 por todo un año. Les incluye lo de los envíos gratis de Amazon, un chorro de cosas más. Les incluye el Prime Video, que tiene cosas como The Voice, que se está estrenando semanalmente en estas fechas. Este viernes va a salir el episodio que se llama Herogasm, que básicamente... O sea, el nombre lleva la penitencia. Dicen que va a ser una cosa, ya saben, ¿no? Como rarísima, entre asquerosa y así de, güey, qué asco, a ver. Ay, guácala, qué asco, pero a ver. Pero no solo eso, sino que también les voy a recordar que si tienen membresía de Amazon Prime, pueden ligarla a su cuenta de Twitch y suscribirse al canal de Twitch de La Covacha de manera total y completamente gratuita. Lo cual nos ayudaría mucho si hacen eso, pero no solo eso, sino que se anunció que el 12 y 13 de julio va a ser el Prime Day, y el Prime Day existe la plataforma, bueno, no sé si llamarle plataforma, probablemente sí, que es Prime Gaming, la división o el área de videojuegos de Amazon, que presenta esta cosa que se llama Start Free Loading, que básicamente nos va a dar 30 juegos gratis, o sea, gratis entre comillas, porque obviamente hay que pagar la membresía de Prime, pero por ahí tienen creo que la opción, si nunca la han obtenido, creo que tienen el primer mes gratis, y vaya, pueden bajar, por ahí de fondo se ven varios de los juegos que van a venir incluidos, son para PC, obviamente, los bajan de la plataforma, nada más teniendo Amazon Prime, y con eso bajan los juegos, y son un chorro de títulos que la verdad están bien chido. Exacto, lo que dice Rutenshi. Juegos sin costo adicional. Alberto Palomo dice que la super horchata. Sí, Herogasm en español se va a llamar la super horchata. La verdad no creo que alguien en las traducciones de The Voice tenga el coco, el genio para ponerle algo así a los títulos, porque las traducciones y el doblaje están para la basura. Pero pues así decidieron. Dice Lucas Arthur, va a estar guacala, qué rico. Déjenme decirles algunos de los juegos que están anunciando. Digo, ya los pueden ver ahí de fondo en la imagen. Como que los que son los principales está Grid Legends, está el Mass Effect Legendary Edition, que Mass Effect es probablemente mi saga de videojuegos favorita. Es una cosa fantástica para los fans como de la ciencia ficción, space, ópera, RPG. Es una cosa muy, muy bonita, muy, muy, muy bien hecha, con un lore y con un con una cantidad de detalle impresionante. Incluso al que peor le fue, bueno, la Legendary Edition no incluye el último Mass Effect que salió, que fue Andrómeda. Que Andrómeda, o sea, forma parte del universo de Mass Effect, pero no incluye a los personajes de la trilogía original. Pasa no sé cuántos años después de la trilogía original, aunque Electronic Arts, BioWare más bien, anunció que están trabajando en un nuevo Mass Effect con los personajes de la trilogía original, lo cual es raro porque no les voy a decir por qué, porque sería spoiler, pero si no han jugado Mass Effect y tienen Prime, bájenlo y jueguenlo, porque Mass Effect, sobre todo la versión Legendary, que tiene mejoras gráficas y demás, sobre todo el 1 y el 2, son una cosa muy, muy chida. Por ahí dice que están en optimizados para 4K Ultra HD, entonces si los pueden jugar en su PC, vale mucho la pena. Está Need for Speed Heat, hablábamos hace rato de Star Wars, incluye tres juegos de Star Wars que son el Jedi Knight Jedi Academy, que es el Jedi Knight 3 prácticamente, está el Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Siempre me pregunté cuando jugué el Jedi Outcast, fue como, ¿por qué es Jedi Knight 2? Cuando investigué, existía un Jedi Knight 1 con la historia del protagonista, que es el Jedi que deja de ser Jedi, se vuelve mercenario y luego vuelve a ser Jedi, que se llama Kyle Katarn. Se supone que en el primer Jedi Knight sí está su historia, pero como que el que definió bien, el que se volvió como muy famoso como juego fue el 2, el Jedi Outcast, que tiene una historia muy chida. Y después tuvo una secuela, que es el Jedi Academy, en el que no juegas como Kyle Katarn, sino como uno de sus discípulos, porque Katarn se termina convirtiendo en un maestro Jedi de parte de la orden de los del equipo de Luke Skywalker, de la nueva orden Jedi. Y tú te vuelves un padawan de Kyle Katarn. Pero lo que está muy chido del Jedi Academy es que obviamente, o sea, no tienes la amplitud de opciones, de razas y demás, pero sí suficientes cosas como para personalizar a tu personaje, cómo se va a ver en ropas, el diseño del mango de tu lightsaber, el color, si va a ser creo doble o sencillo, obviamente géneros, razas y demás, que me parece que está bastante bien. Los dos juegos son muy buenos. Y también está el Star Wars Republic Commando, que es más como un shooter, que también fue son más o menos de la época y también fueron bastante, bastante sonados. Esos son como los juegos como principales que dicen, vamos a estar regalando esto. Esto lo pueden hacer. Yo les decía que el 12 y 13 de julio es lo del Prime Day. Sin embargo, estos los pueden empezar a jugar, a descargar a partir de hoy, del 21 de junio, o sea, hoy. Al 13 de julio es el lapso que tienen para bajar estos juegos que va a dar gratis sin costo extra. Bueno, más bien, juegos sin costo extra, como nos decían en el chat. Los otros juegos que están en la lista, 10 Second Ninja X, Eight Doors Atoms Afterlife Adventure, Adling Adventures, Bang Bang Racing, Clouds and Sheep 2, Death Squared, Fatal Fury Special, Diana Sister Twisted Dreams, Gone Viral, Hugh, Manuel Samuel, Metal Slug 2, Metal Unit, Pump BMX Pro, que es de bicicleta, supongo. Puzzle of the Year 10 Pack, Rain World, Road Trip 3 Pack, Samurai Showdown 2, Serial Cleaner, The Crow's Eye, The Dark Side Detective, The King of Fighters 2000 y 2002, y The Metronomicon Slay the Dance Floor, que la mayoría suenan como más bien a juegos o retro o indie, pero creo que vale la pena. O sea, dentro de los títulos que mencioné al principio, más algunos otros en esta última lista, creo que seguramente algo les va a interesar y les va a gustar. Entonces, si ya tienen Prime, pues entrenle y bajen los juegos, y ya tienen ahí un chorro de títulos para probar. Entrenle al freeloading de Prime Gaming. Sí, tiene estos juegos de Star Wars, y respecto a ellos quisiera decir, ¿is it possible to learn the power from these tales of Star Wars? A mí me pareció un gran canon. Me gustaba mucho cómo contaban este tipo de historias. ¿Sí? Y algo que, digamos que la parte que me gusta que están haciendo con el nuevo canon, que creo que estaría muy chido, es justamente retomar personajes del viejo canon, pero adaptarlos bien. Al que siento que le están construyendo algo muy chido es al Almirante Thrawn. O sea, porque ya te soltaron que existe, ya fue un muy buen villano en cierta parte del nuevo canon, pero tienen totalmente planeado una nueva historia por contar con el personaje. Vale mucho la pena. A mí me encantaría ver, por ejemplo, a Kyle Katarn integrarse al canon del nuevo Star Wars, pero esperando que lo escriban bien, porque es eso. O sea, en estos juegos, la verdad es que Kyle Katarn a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos. Sí, es que ese es como el gran problema, que había cosas bonitas, y cada vez que se diga que no había cosas bonitas, aunque hubiera cosas malas, había un montón de cosas bonitas que agarrar que no tomaron. Sofi dice que se ven juegos chidos, pero lo triste es que la PC no aguanta nada. No te preocupes, la mía tampoco aguanta mucho, creo. Que nos decía Félix, que en Prime Gaming, justamente la página Prime Gaming, es donde vinculas tu cuenta de Twitch. Y cuando entras a Twitch, yo no lo puedo hacer, por ejemplo, en mi iPad o en mi teléfono, en la aplicación de Twitch, pero en el navegador es donde me da la opción de suscribirse con Prime para que no paguen. O sea, si yo intento hacer eso de suscribirme en la aplicación de mi tableta, no me aparece, aunque tenga Prime, no me aparece esa opción. Pero si me voy al navegador, ahí sí me deja suscribirse con Prime, le ponen, no les cobran nada y a nosotros nos apoyan, y muchas gracias si lo hacen. Sí, la verdad es que ayudarían a crecer el imperio de la covacha. Dice Félix que lo del Hero Gasm, dice, los jóvenes de mi trabajo le dicen beso de 12. Ay, pero beso de 12 con superpoderes, y la neta es que más que besos. No se quedó en besos. Dice Alberto Paloma, Mass Effect Andrómeda, mejor conocido como el juego Los maniquís en el espacio, porque para esos maniquís se quedan viendo fijo. Pero le, o sea, sí le pusieron un parche en donde corrigieron eso. Creo que la deficiencia gráfica del Mass Effect Andrómeda es justamente eso, como a pesar de ya lo que había avanzado gráficamente desde el primer Mass Effect, el Mass Effect 3 creo que se ve muy chido, y en el Andrómeda no sé qué rayos hicieron que sí se hace que se vean justo como maniquíes, pero si no me equivoco, le pusieron como, o sea, le pusieron parches para todas las plataformas en donde se mejora eso. A mí me gustó mucho la historia del Mass Effect Andrómeda, porque la trilogía original de Mass Effect, el protagonista es el comandante Shepard, o la comandante Shepard, y tú, o sea, tú decides hacia dónde va la historia del personaje, aunque existe un tronco común. Y en el Mass Effect Andrómeda eres un hermano o hermana, son unos hermanos, pues, y eliges el que tú quieras, pero son Pathfinders, le llaman, que si vieron la película, es un poquito como lo que pasa en la película de Lightyear, si ya la vieron. Si no la vieron, no les voy a contar, pero como lo que pasa en la película Passengers con Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que básicamente se llevan en una mega nave gigantesca gente congelada para tratar de encontrar lugares en donde puedan crear colonias. Esa básicamente es la historia del Mass Effect Andrómeda. Y obviamente algo sale mal y de pronto tienes que ir a investigar mundos, encontrar qué lugares son habitables. Y hay lugares, por ejemplo, que son habitables, pero al momento al que tú llegas todavía no lo son. Entonces tienes que cumplir misiones y construir cosas o edificios que te permitan como limpiar el aire o no sé. La verdad es que me latió bastante el Andrómeda, aunque sí se siente diferente a los originales, porque tiene que ver mucho más como con un conflicto bélico con una raza superior y milenaria. Es algo mucho más fantástico, por así decirlo. Me recordó a el Star Ocean The Last Hope, que nunca he acabado. Es uno de mis pendientes de Play 3. Dice Van, tengo la cuenta vinculada, pero ahorita ya no me acuerdo en dónde aparece lo de los videojuegos. Yo creo que, o sea, tal cual, googlea lo de freeloading. Si no, ahorita te paso el link. Igual y lo ponemos en el Twitter Covacho, para que nada más entren a la página. Y funciona similar, según yo, como a Steam o Epic Games, en donde tienes el catálogo y ahí ya puedes instalar los juegos, creo. Félix dice, yo lo hago en mi smartphone. Probablemente sea un problema de los dispositivos de Apple. Entonces, si tienes Android, a lo mejor sí se puede desde ahí. No sé por qué razón. De hecho, la primera vez que lo intenté hacer, incluso tuve que hablar con alguien de Amazon para que me dijera así. Yo le dije, oye, tengo Amazon Prime y no puedo suscribirme con Prime. A ver, abra la aplicación. Y ahí le aparece y yo, no me aparece nada. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que hacerlo desde el navegador. Pero si ustedes pueden como Félix, está chido. Y si no, la solución es que vayan a un navegador y ahí les va a dar chance. Dicen Zavara, creo que Daniel Craig sea el almirante Thrawn para la nueva Star Wars. Según yo, sí habría chance de que como con Bo-Katan fuera el actor que hizo la voz para en las caricaturas. Bueno, en las caricaturas no, en las animaciones, pues, en Rebels. No recuerdo quién es el actor que lo hizo, pero en teoría sería como una buena opción. Y creo que no estoy seguro de que Daniel Craig quisiera entrarle a ser el almirante Thrawn, porque tendría, creo que le entraría si fuera una película grande de Star Wars, y Thrawn no va a salir en película, por lo menos no próximamente. Tendría que ser una serie que le dé continuidad a Rebels, que seguramente va a ser Ahsoka. Así es, que seguramente, y ni siquiera se parece ser que vaya a haber películas pronto. No, hay proyectos como lo de Taika Waititi y así, pero... Ajá, pero que es como lo único que está activo ahorita. Pero lo de películas suena que faltan años para que volvamos a ver una película de Star Wars. Ah, así es. Cines. Sí, tienen que reorganizarse y ni siquiera saben en qué tienen que reorganizarse. No saben que no saben, como dice alguien, o no entienden que no entienden, como dice alguien que ama mucho las secuelas de otras cosas, también ahí no entienden lo que no entienden. Mr. Max pregunta, ¿quién de los dos juega Animal Crossing? Necesita que le diga cómo funcionan los Davos y qué es comprar barato y qué caro. Yo no sé si Guaco juega Animal Crossing. Si los que, no... Quienes yo sé que juegan Animal Crossing son Vale y la señorita Melón. Ella es experta en Davos. O sea, si los contadores le saben al SAT, la señorita Melón es la experta en Davos. Yo creo que tienes que esperar a que sea hora decente en España y le planteas muy formal la pregunta de señorita Melón, por favor, ayúdeme, ¿cómo va esto? ella es tu salvación. Tú tienes que ir y, como alguien a quien nunca has conocido, decirle formalmente: alguna vez nos ha ayudado en Kobochowicz, es mi última esperanza, ayúdame, señorita Melón, es mi última esperanza, porque nunca la has visto, nunca la has visto, entonces tienes que ser muy formal. Ah, que la canción. Pero bueno, dice Alberto Palomo, sí, como el juego de Star Wars, que es una copia de Age of Empires, está con ganas. Es muy bonito el Battleground, si no me equivoco, sí, en donde le podías poner un código y te salía un Ewok que lanzaba blaster, bueno, disparos de blaster desde su lancita y destruía todo, y podías poner la cantidad que tú quisieras, entonces arrasabas con toda una aldea o con todo un pueblo con puros Ewoks gritones. Y así es como como los Ewoks le ganaron al Imperio. Dice Félix, también lo hacen al final de Don't Look Up. No sé a qué te refieres. Espero no enterarme a qué te refieres porque no he visto la película y spoiler. Sí, sí, no entendí. O sea, entiendo que ya salió y que está en Netflix y todo, pero don't do that. dice Mr. Max, y hablando de Lightyear, ¿vieron el No Man's Sky con filtro de Snyder? Ah, el sí, Starlight, ¿no? Se llama. Uh-huh. O algo así. Sí, sí, Star. Ajá. Pues, se ve Starfield. Interesante. Se llama Starfield. Sí. La verdad es que, o sea, cuando lo habían anunciado como de, es que este es el juego y ya lo habían anunciado desde no sé cuánto y así, sí sonaba algo que llamaba mi atención, pero en cuanto vi el tráiler, dije, eso se ve como No Man's Sky, pero con otro tinte justo de color, como con filtro Snyder. Y cuando sacaron el video de comparación de, pues vas a hacer cosas muy similares a No Man's Sky. A mí No Man's Sky, lo poquito que lo jugué, me entretuvo mucho, pero justo lo dejé de jugar porque dije, siento, o sea, no voy a llegar a ningún lado, solamente es hacer, construir, es como jugar a los Sims, no sé, o sea, un poco como también... Sí, es lo mismo que pasó con Overwatch, no hay modo historia, nada me llama para quedarme... Ajá, ahí. O sea, sí tienes como misiones que en teoría te vas desarrollando, vas encontrando cómo descifrar idiomas para saber sobre la raza que existió en ese planeta, descubrir cosas, pero no es un juego que vaya a tener un fin, o sea, simplemente eres un colono que llega a un planeta en donde decide construir cosas, pero, o sea, te entretiene mucho, pero realmente es nada más pues, tal cual como un sandbox, entonces no me encantó la idea porque dije, voy a perder mucho tiempo aquí, sí prefiero irme por juegos con historia. Dice Mr. Max que es Lars Mikkelsen, hermano, si no me equivoco, de Mads Mikkelsen. Sí, sería gran que entrara como el almirante Thrawn en live action. Dicen Sabara, Disney, ayúdame a ayudarte con Star Wars. Sí, sí, ayúdame a ayudarte. Waco es comandante Shepard, ahora, inclusivo. No, dice. Porque Andrómeda es más inclusivo que los primeros Mass Effect. No sé. yo creo que todo Mass Effect es. Inclusivo, o sea, empezó en el primer Mass Effect, digamos que sí tenía esa idea de que puedas elegir tu género, incluso puedes elegir con qué personaje como ligar, pero vamos a llamarle de alguna manera que el primer Mass Effect era más hetero, pero conforme fue avanzando era más hetero, sí y no, porque por ejemplo existe una raza que es mi raza favorita, que son las Asari, que básicamente son puras mujeres. O sea, es una raza que evoluciona de tal manera en la que no existe el género masculino, y cuando tu personaje se encuentra con ellas y empieza a platicar sobre cómo es su cultura y demás, sí existe esta idea de, pero cómo se reproducen, y es como, pues nuestra raza evolucionó de tal manera como en Jurassic Park, básicamente, y se puede tener, o sea, dos madres, o sea, Sí se pueden reproducir, no necesitan un... Básicamente es la raza evolucionada que dijo, no necesitamos a los hombres, muy bien construida, y aparte de eso también te dicen, pero también podemos tener parejas de otras razas que sean varones o que sean o que sean mujeres y procrear con ellos. Y entonces es como de, miren, le están metiendo una ideología, o sea, le metieron mucho mucha ideología de cómo construir cada una de las razas. Y esa es una de las razas que a mí más me gustó. Pero conforme va avanzando la historia en el 2 y en el 3, se vuelve algo mucho más grande y mucho más complejo, que es parte de lo que me gustó mucho de Mass Effect. Yo supe, y sí, o sea, es totalmente lógico que en el lado de Twitter en el que me muevo, que había mucho asunto por Andrómeda, porque creo que no había parejas heterosexuales que pudieras elegir, porque al modo en que quedaban, o no había hombres o algo así, era como muy raro. No, sí se puede. O sea, algo creo que está chido de Mass Effect en cualquiera es que tienes la opción de decidir lo que tú quieras. Entonces, yo sí sabía que había una controversia específica de Mass Effect de Andrómeda, pero no sé exactamente qué era. Porque, por ejemplo, en Dragon Age Inquisition sí podías elegir como casi todo. Aunque, por ejemplo, a la elfa solo la puedes elegir como mujer, porque tenía el género específico. Y creo que había algo así, como que el personaje más bonito femenino de Andrómeda no lo podías elegir como hombre. Creo que era algo así a lo que probablemente se refiere. Pero bueno, no sé. En Andrómeda solamente puedes jugar como uno de los dos hermanos. Mm. O sea, sí puedes. Sí. El otro hermano queda como encapsulado y tú tienes que ir a hacer cosas para tratar de reparar la nave y su cápsula para tratar de que sobreviva. Pero. O sea, no juegas como ningún otro personaje. Sí, debería investigar eso. No sé cómo que era, pero. Y también había como un cambio de diseño muy importante porque había, o sea, así como había una mujer azul, que supongo que es de la que estás hablando en los Mass Effect de la trilogía normal, tenías una mujer humana bonita y creo que no había una mujer humana bonita en el Andrómeda. Algo así, por ahí iba la cosa de que lo habían hecho muy neutro, o sea, que ya no había mujeres bonitas. Algo así era de lo que recuerdo haber leído. Dice Félix: alguien dijo Ewok, necesitamos un caballero Jedi Ewok. Y luego en Zavala dice: ¿Es cierto que los Ewoks se comieron a los Stormtroopers o es fake? Es muy probable. Según yo no es canon, pero para mí sería algo lógico. Sinceramente. Y Alberto Palomo te dice que salud. Que por cierto, gracias. Esta es la primera vez que estás probando la Coca-Cola Cobocho Beats. ¿Qué tal así está? Así es. No estuvo tan mal como esperaba porque luego las cosas que no tienen azúcar no son lo mío. Pero esta está muy llevadera. Está bonita la lata. Bien, recomendamos Coca-Cola Cobocho Beats. Apóyennos, suban sus historias a Instagram, Coca-Cola Cobocho Beats, a ver si llamamos la atención de una marca malvada internacional. Que cuando salieron por ahí de marzo, abril, si no me equivoco, las empezaron a vender ya muy caras porque se acababan. Y según yo, si ahorita buscan en Amazon, las tienen en precio normal. O sea, no fue algo que se fuera a acabar el stock inicial, sino que en teoría ya es más o menos fácil de conseguir y a su precio normal. Entonces, si la quieren probar, creo que hay chance. Yo las compré en Amazon. Te venden, creo que el Six, como en 80 pesos. O sea, tampoco es tan caro. Dice Mr. Max: ahora que va a llegar el No Man's Sky a Switch, lo jugaré porque ya puedes pelear con amigos y volar de planeta en planeta. Ah, bueno, eso sí llegué a hacer, volar de planeta en planeta. Pero de pronto era como, voy a investigar otro planeta. Y ya dejé mi colonia en el primer planeta que encontré. O sea, ya dejé mi construcción, mi casita, investigué y demás. Y ahora voy a hacer lo mismo en otro lado, empezar de cero, como para tratar de encontrar lo del idioma y seguir avanzando un poquito. Porque sí tiene algo de historia, pero de verdad que dije, voy a... O sea, este es un juego como para volverte fan solo de ese juego y dejar todo lo demás, tal vez incluso tu propia vida y tu trabajo, pero por eso dije no más. Y siento que para allá va este otro juego que anunciaron. Dice Félix: estás muteado, amigo. Que para mí sí es muy importante que haya un eje narrativo que lleve el juego, porque si no... No me puedo quedar, y creo que Overwatch debería ser un gran ejemplo de cómo sin un eje narrativo, aunque tengas un juego muy balanceado con personajes muy bonitos, eventualmente se te pasa. Entonces dice Félix: si querían comer a Han, Luke, Artus y Trippie y Leia, creo que coman Stormtroopers. Tiene sentido. Sí, yo digo que sí. Las Amaronas de DC Comics, guaco. Ah, es más o menos, básicamente es como la misma historia. O la base. Dice Félix: si no hay hombres es World's End Harem, Jorge. Es un anime de la temporada pasada, que por cierto, los creadores de ese anime, no me acuerdo cuál, pero traen un anime muy bueno en la temporada entrante que no creo que sea ecchi. Entonces tendremos que estar checando eso el lunes en el programa elegante de aniversario. Dice Ryutenshi que yo recuerdo la polémica para el final de Andrómeda. Sinceramente no me acuerdo del final de Andrómeda y si lo acabé. Es el 3, ¿no? La polémica. Según yo, el que tiene polémica es el 3, el final del 3. Le sacaron un DLC incluso. Pero el DLC es para jugarlo antes del final. O sea, no hay nada después del final de Mass Effect 3. Pero la polémica es que en parte te prometían que tenía algo así como 18 finales diferentes, pero no es que tenga 18 finales diferentes, sino que dependiendo tus acciones, son cosas que se ven al final en cada uno de los finales, pero realmente solamente tienes 3 opciones como final. Pero de cada una de esas 3 opciones, digamos que hay 6 variantes, dependiendo lo que hayas hecho en el juego. Pero solo son 3 elecciones. Un poco como los finales de Bioshock, creo que no son tan diferentes, pero cambian palabritas. Ajá, en Mass Effect, el 3, básicamente, sí, son 3 opciones de decisión final, nada más. Y lo que aparece al final es dependiendo si, ya sabes, si le salvaste la vida a alguien, si decidiste no matar a tal personaje que al final terminó siendo tu aliado, cosas así. Dicen, Zavara, ¿escucharon la canción de los Tepichines, la Coca-Cola Infernal? ¿Qué? No. No, tal vez la escuchemos ahora. Ah, y dice Félix que en Soriana están al precio y bien frías. Ahí está, mira, vayan a buscarlas. Ok. Al Soriana. En Zavara, No Man's Sky es para desempleados o pensionados de luz y fuerza. Pero Rocco pues dijo, no sé, yo preferiría jugar uno de estrategia que lleva a algún lado. Alberto Palomo dice, Guaco dijo, No Man's Sky, por eso es que aparezco como Guaco y no como Sky Guaco. Ja, ja, ja, ja. Y luego Ryutenshi dice, ¿el 3 no es Andrómeda? No, existe Mass Effect 1, 2 y 3 y luego Andrómeda. Uh-huh. Es uno diferente. Y así aprendimos de Mass Effect gracias a esta noticia. Y ahorita que estamos platicando de cosas del espacio y ya hicimos una mención a Buzz Lightyear, vean lo que anunciaron. Wow. Un DLC de Buzz Lightyear para Minecraft. Oigan, por cierto, ahorita que estaba sonando, me gustó mucho la música de Lightyear, hecha obviamente por el gran Michael Giacchino. A mí me gustó mucho la película. Tuve la fortuna de ir a verla a la premiere en el Auditorio Nacional. Como la premiere fue ahí, dijeron que iba a haber alfombra roja, dije, oh por Dios, va a venir Chris Evans. Pero llegando ahí vi que no había una alfombra roja grande como cuando han venido actores de Hollywood. Dije, o sea que no hay Chris Evans. Y estuvo chido, o sea, al principio pensé, siempre en estas alfombras rojas, a los que traen son a los famosillos de Televisa o TV Azteca, que la verdad no me interesa conocer. Sin embargo, le dieron lugar a los actores de doblaje de la película. Eso me pareció muy bonito. Entonces, estuvo chido eso. No sabía que tenía 3 escenas postcréditos y solo vi una, así que hay 2 más que no he visto. No me las spoileen. No hablen de ello, por favor. Pero, pues ahí está, si juegan Minecraft, está este DLC de Buzz Lightyear, para que le echen un ojito o si lo quieren descargar. No, estas cosas cuestan, supongo, ¿no? No sé, no es como que lo quiero puedas bajar. Creer que sí. Gratis. Me parece muy curioso que ya Disney no tuvo que preocuparse por seguir haciendo juegos de ese lado, o sea, creo que esa es una de las cosas que a lo mejor le pesa un poco de Star Wars y Marvel, que tiene que seguir haciendo juegos, pero ya ahí ya no necesita preocuparse por las grandes gráficas y todo, todos los estudios que murieron en la década anterior, ya es como, pues, con un DLC de Minecraft basta para lo que se necesita. Que es verdad, pero yo soy de esas pocas personas que incluso extraña los juegos no necesariamente estelares que hayan salido. A veces eran estelares, digo, en los 90 sabemos que Aladdin y Rey León eran juegos realmente de mucha calidad, pero incluso los de 2000 como Brave o The Phineas y Ferb, que no eran muy buenos, coloreaban el mundo existiendo. Dice Mr. Max, el juego de Minecraft DLC de Jurassic World es hermoso y súper detallado, incluso más que las pelis posteriores. No he visto, por cierto, no pude estar en el especial de Jurassic World porque no había visto la película. No he visto todavía el programa, pero ya vi la película. Y a mí, dentro de que no entiendo por qué se fueron por una trama, o sea, ya habían sembrado las bases para una trama interesante que es los dinosaurios conviviendo con humanos, no solo en la isla, y de pronto se inventaron una historia nueva con unas langostas para esta película. No me encantó esa idea, pero el cómo la cuentan, como la emoción, la diversión, la tensión y demás, sí me gustó, entonces me entretuvo bastante. No leas los comentarios, yo voy a pasar los comentarios ahorita. No, espera, no, lo que iba a decir, no, ya los vi. Justo decía que no había visto las escenas postcréditos y llegó Luosgar a spoileármelos. Muchas gracias, Luosgar. No los voy a poner en la pantalla porque a lo mejor alguien no ha visto la película y si quiera saber en el cine de qué se tratan las escenas postcréditos. Y ya no los vamos a poner en la pantalla. Dice Alberto Palomo, guaco, los famosos no famosos de Televisa, exactamente. De hecho, el chavito que presentó, porque siempre hay alguien que llega, usualmente es el famoso de Hollywood, como cuando vino Hugh Jackman para Wolverine, X-Men Origins Wolverine, o X-Men 3, o Vin Diesel cuando Triple X recargado, que son las que yo he visto ahí. Pero alguien tenía que presentar la película, y pues fue un chavito que supongo que es actor de Disney Channel, pero cuando lo googleé solamente vi que era uno el chavito que apareció en los primeros episodios de Como Dice el Dicho, que es un programa de Televisa. Entonces es como, no sé quién eres, amigo, pero gracias por presentarnos la película. Bueno, pues es que ya era es su trabajo ahora que ya no está. Sí, ahora que ya es actor de Disney Channel, porque sale con una cosa que se llama Soy Luna, que no tengo idea qué es, pero al parecer ahí. Ya tiene rato, ¿no? A lo mejor por eso dejó. Es que este es como un gran punto, no es como que Televisa tenga muchos actores famosos ya tiene un pool medio desgastado. Sí. Y creo que, por ejemplo, en lo de Jurassic World Dominion era gente de TV Azteca, que también es un pool desgastado, pero ya hemos mencionado en noticias previas que TV Azteca de algún modo es la potencia de contenido en teleabierta actualmente, no Televisa. Exacto. Dice Mr. Max que los DLCs cuestan como $150. O sea, si le dan al Minecraft, probablemente sí valga la pena gastar esos $150 para tener ese contenido extra. Extraño el juego de Toy Story de PS1. Yo jugué el juego de Toy Story de Super Nintendo. Uh-huh. Y vaya qué difícil era, por lo menos para mí, yo de aquel tiempo. Había una parte de unos soldaditos que era como, malditos soldaditos, ¿por qué me traicionan? Había uno que era jugar con Arcee, con el carrito de control remoto, uh-huh. Pero la vista era desde arriba y tenías que recorrer una pista como de go-karts, pero formada como por puros juguetes. Y la bronca era que no podías chocar o tenías como tres vidas, ¿no? Tres chances de chocar y te morías. Para mí era como, por ahí no, maldito carro, hazme caso. Y ya, pero el juego era muy bonito. Si me hubieran visto manquear ayer en Resident Evil 6 todas las veces que choqué en una motocicleta, qué bueno que los juegos ya son más fáciles. En Zavara dice, ¿cómo olvidar la alfombra de Batman y Superman? La emoción de conocer a Ben Affleck, Zack Snyder y Henry Cavill, nunca lo olvidaré. No, la verdad es que a mí me hubiera emocionado mucho conocerlos a ellos tres. Que yo odie BBS, no significa que no ame a esos tres hombres. Estoy de acuerdo. De maneras que me hacen cuestionarme a mí mismo. Yo no estuve en esa alfombra roja porque esa también fue en el auditorio, pero fui a la rueda de prensa que fue, si no me equivoco, un día antes y fue en un hotel ahí cerca del Ángel de la Independencia. Y sí, o sea, ahí estuvimos en la conferencia de prensa y pues sí, ahí tener de frente y cerquita a Zack Snyder, la verdad, no, o sea, sé que no es mala persona, nada más es mal director. O una persona con mala toma de decisiones, tal vez, pero justo Ben Affleck, Henry Cavill y Gal Gadot ahí así como de, ah, miren los qué bonitos, déjale hago más zoom a su carita piciosa. Sí, y es que aparte los tres son como torres de más de 1.75, ¿no? Sí. Incluso, entonces sí, es como, o sea, lo único que es que yo hubiera llegado con Ben Affleck del único modo en que él lo odiaría, llevándole algo de Daredevil. Esta es mi cosa favorita en la vida, por favor. Yo tengo el soundtrack. Ya he contado también, varias veces cómo fue que conseguí ese soundtrack, porque en Plaza Universidad, terminando de ver la película con unos amigos, llegamos a esto que es como el lobby, que está como entre la planta baja y el piso del cine. Y estaban como un chavo y una chava con una caja de cartón y un montón de se veía que eran pósters porque estaban enrollados y un montón de gente alrededor. Y mis amigos fue así como de, ah, ya vámonos. Y yo, no, espérense, creo que están regalando cosas. Y eran cosas justo de Daredevil, eran pósters y tenían el soundtrack. ¡Qué bonito! Y yo así de, ah, están regalando cosas, déjenme ver. Y los chavos dijeron, bueno, les vamos a regalar cosas, pero me tienen que responder una pregunta. Y por ejemplo, preguntaron, ¿cómo se llama la novia que termina con Matt Murdock? Y todos, ¿qué? Y nadie sabía, y yo así de, siga preguntando cosas. Y la pregunta con la que yo me gané el soundtrack fue que dijo, ¿contra quién pelea el papá de Matt Murdock en la película y yo contra John Romita. Y fue claro. Como, se me quedaron viendo de, ¿qué dijiste? Y yo, sí, pelea contra John Romita. Y la gente se me quedó viendo como, ¿cómo rayos sabes eso? Y yo, que es dibujante y el nombre aparecía en la marquesina. Ese, sí, o sea, sí era todavía una época en la que no era tan común que te supieras datos de ese tipo. Entonces fue como de, ah, felicidades, te ganaste un soundtrack. Y yo, gracias. Gran soundtrack, por cierto. Viviste la mejor experiencia que mi vida pudo haber tenido y a mí me hace muy feliz que alguien haya vivido una experiencia tan bonita de Daredevil. Dice Mr. Max, al menos no la presentó Memo Aponte. Según yo, ya totalmente Disney cortó lazos con Memo Aponte. Ajá. O sea, a mí me sorprende que Memo Aponte siga estando en libertad. Esa es una cosa. La otra es que creo que ya no tiene el impacto que tenía antes, por lo menos. Pero él estuvo. Yo lo recuerdo haber visto, no de Disney directamente, sino presentó. Y no tengo idea por qué lo llevaron a él. Le hicieron como una especie de cosplay y efectos especiales cuando fue la premiere de Alita Ángel de Batalla. Y a él le hicieron el diseño del traje de Alita y le hicieron su brazo, o sea, le hicieron como una especie de pues, cosplay tal cual, porque no era una manga, era una onda como de prótesis de algún material, foam látex o algo así, como si fuera del brazo de Alita. Y él presentó la película y yo así como, pero no, me hubieran traído a una chica, ¿por qué? Sí, Memo Aponte. Me siento, wow. Félix dice que a Hugh Jackman lo conoció con Halle Berry en la alfombra X-Men 3 en el auditorio. Yo no sabía que hubo alfombra de X-Men 3. Yo estuve ahí. Qué curado. Según yo, al comprar mis boletos para la función del jueves en la noche de X-Men 3 y del viernes en la mañana y del viernes en la tarde de X-Men 3, eso ya era como lo más pro que había en ese entonces, pero yo no sabía que habían venido. Vaya. Y lo que recuerdo también muy bien fue porque... O sea, fue como, ah, qué guapa se ve Halle Berry. Es como, ah, mira, está muy bonita. Y de pronto fue, oh, por Dios, creo que no trae ropa interior. Oh, wow. Porque traía un vestido como con transparencia y supongo que no esperaba que se notara tanto la transparencia, no sé, pero muy guapos ellos. Y cuando fue la de X-Men Origins Wolverine, llegó Hugh Jackman en una moto. Fue como de, miren, Dios soy mío, Wolverine. Mataría por haber estado ahí. Que estuvo en una... ¿Cuál fue? En X-Men 3 estuvo muy chido porque yo supe que iba a ver la función en el Auditorio Nacional. No conseguí boleto, pero dije, la alfombra roja va a ser... O sea, ese es de acceso libre. Cualquier persona que fuera pasando por Reforma se podía pegar a la reja y tratar de tomarse una foto, conseguir un autógrafo o lo que sea. O nada más echar relajo. Y yo fui con mi ex, con la novia que tenía en ese momento. Y estuvimos un rato ahí echando relajo en lo de la alfombra, tomando fotos con las pésimas cámaras de los celulares de aquel tiempo, pero fotos a fin de cuentas. Y ya cuando terminó todo fue, bueno, ya vayan entrando los que tienen boletos y ya nosotros ya nos íbamos. No tengo idea dónde fue ella y de pronto regresa corriendo y me dice, tenemos boletos. Y yo, ¿cómo que tenemos boletos? Resulta que por ahí andaban, no sé, una edecán y un chavo de los que trabajaban ahí que no iban a usar sus boletos, no iban a entrar a la película y se los regalaron. Y así fue como pudimos entrar a ver la película. Y es una anécdota muy bonita. Una anécdota tan cool, tal vez me haría odiar X-Men 3 menos, ¿o no? No puedo jurarlo, pero digo, la verdad es que suena bonito. Y sobre todo, es que no fue hace tanto tiempo, pero como bien dices, no era como que los celulares tuvieran cámaras. Yo no creo, bueno, o sea, sí, pero no por eso era como más importante el autógrafo, porque no era tan fácil probar que habías estado ahí, ¿no? Dice Félix que en Constantine eran los de nada personal y la academia uno. ¿Hubo función de Constantine? No tengo idea. Yo ya no voy tan atrás. Sí, Constantine, me acuerdo que me fui con unos amigos de la prepa de pintas. Y a continuación, Yolette y Toñita. No, Yolette es posterior. O sea, ahí nada más habría sido, yo creo que Miriam, Yair. Yolette es primera generación. Yolette es primera generación. Sí. Porque realmente es la única de la que ubico personas. No, según yo, Yolette no es primera generación, aunque dejemos que el público decida ese, no nos guíe. O nos diga, y así de, no estoy tan viejo para haber visto eso, hablen de videojuegos. Ah, bueno, sí, Mr. Max, claramente no estaba, no nos acompañaba en este mundo en aquel entonces, pero... Dice el Oscar que Zack Snyder, nomás hace cosas visualmente... O sea, yo amo a Zack. Es un buen fotógrafo. es un gran, gran fotógrafo. No creo que esté tan perdido, pero no entiende Superman. Entonces, yo amo a Zack Snyder cuando no está haciendo DC. Watchmen no me molesta, como a todos en la comarca. No, a mí Watchmen tampoco me molesta. 300 me parece una chulada visual. Sí. La de Dawn of the Dead me parece interesante para cómo estaba el género de zombies en ese momento. Creo que sabe abrevar muy bien de lo que había y hacerla una película de acción, que es lo que estaba pasando en aquel entonces. Yo no odio Sucker Punch, entonces sí quiero mucho a Zack. De hecho, es mi deadline es Zack en la vida, o sea, pero no hablaremos de eso, pero mi deadline está medido con Zack Snyder. Pero sí creo que tristemente no entendía a Superman y eso contaminó toda la obra de maneras muy, muy, muy tristes. Yo creo que no, yo creo que también, o sea, parte un poco de lo mal que está ahí. O sea, Zack Snyder es el responsable al ser el director, pero David S. Goyer, o sea, sí. Siempre que veo a su nombre en los créditos, dudo totalmente del producto. Dice Isaías, wake me up inside. Porque eso venía. Bueno. Así fue como conocía. Como así empezó esto con Daredevil. ¿Sí? Daredevil nos puede desviar mucho. O sea, bueno, en cada programa en que yo esté, Daredevil puede generar desviaciones colosales, realmente. Dice Alberto Palomo: imagínate en la premier Batman y Superman, en lugar de traer a Henry Cavill, le digan a Jaime Camil. Interesante juego de palabras. Yo, si fuera Televisa, intentaría hacer Jaime Cavill. Henry Camil. Yo lo intentaría. Waco conquistando a todos con datos ñoños, sí, sí. Y que es una anécdota muy bonita porque estamos hablando que era de 2003, o sea, es que era otro mundo, literalmente era otro mundo. Qué bonito. Yo, por ejemplo, en el 2003 hubo un EGS aquí y me acuerdo que mi primo se ganó el juego de X-Men Legends diciendo Sentinela Moy de Maestro. Y de todos se quedaron así, Moy de Maestro, así, aquí nada más decía Sentinela, pero bueno, sí, se puede ese. Dice Arthur que Memo Aponte aún hace esos sketches raros. Memo Aponte ahorita está monetizando a generar cringe y él sabe que genera cringe y no le importa. Porque como genera cringe, la gente habla de él y eso lo canaliza en dinero. Entonces, pues, está consciente de ello y es lo que sigue haciendo. Y la neta, no deberíamos estar hablando de él. Eso le genera dinero. Digo, hay toda una campaña que yo he dicho que ya se dieron cuenta que el hate vende y él. Exacto. No es tan tonto como para decir que el hate no vende. En Samara dice: yo llevé mi revista de Daredevil de Cinemania a Ben Affleck y Ben se rió. Lástima que no la autografió. Ah, bueno. Ay, es buena Samara, anécdota. Qué buena anécdota, la verdad. No, yo habría querido ver esa sonrisa de Ben, me habría roto un poquito por dentro, pero la habría querido ver, la verdad. Entonces, Samara, quisiera tener tus ojos, como dicen en Daredevil, quisiera que me hubieras prestado tus ojos solo por una noche, que lo que le dices al revés, le dice, quisiera prestarte mis ojos solo por esta noche, pero bueno, sacando la referencia de Daredevil, porque claro que me sé casi todos los diálogos de esa película en las dos versiones. Van dice: yo en esa alfombra roja solo vi a Affleck de lejos, a la de Batman contra Superman. Félix dice: verdad, guaco, Halle Berry es bellísima y Hugh Jackman es un babucho. Su rostro parece tallado por los mismos ángeles. Losgar dice: yo me enteré que en México había alfombra roja de películas por las historias de guaco. Ah, ya ven. Ah, y aquí voy a hacer una pausa porque justamente Van me dice: oye, perdón de que te cambie de tema, guaco, pero ¿puedes explicar de nuevo cómo jugar Fortnite en el cel? Claro que sí, con todo gusto. Para esto voy a utilizar, bueno, aquí ahora sí tengo un chorro de notificaciones porque al parecer me buscan cuando estoy haciendo programa, pero ahí alcanzan a ver una aplicación que se llama Cloud Gaming. No es una aplicación en sí, sino que es un sitio de internet que básicamente se van a Google en Cloud Gaming porque creo que es xbox.com/play, creo. Creo que esa es la página. Y lo que tienen que hacer es dar login con su cuenta de Microsoft. Y lo que tienen que hacer es guardar, porque ahí aparece como aplicación, pero es como esta opción de guardar este sitio en la pantalla de tu teléfono, como guardar este sitio en el inicio o algo así se llama, y ya que lo guardas te lo abre como aplicación, como si fuera el menú de Xbox. Aquí está el Cloud Gaming, entonces lo abren y ahí está, tal cual, como si fuera, como si estuviera viendo pues mi pantalla de Xbox, y ahí aparecen los juegos disponibles para jugar a través de la nube. Ahí pueden ver el Shredder's Revenge y al ladito está el Fortnite. Entonces le pican al Fortnite y ahí está cargando. Está cargando de carga desde la nube. Y ya en cuanto aparece, lo pueden jugar. Y tiene, según yo, todos o la mayoría de los juegos que están en Cloud Gaming lo pueden jugar sin necesidad de control, o sea, con controles táctiles en la pantalla. Fortnite se puede jugar así, pero no todos. Hay algunos que sí te mencionan, oye, necesitas tener un control conectado, y entonces esos no se pueden jugar así nomás, pero Fortnite sí. Básicamente tienes que hacer eso, pero si sí necesitas la cuenta de la cuenta de Microsoft. O sea, en teoría creo que más bien, o sea, el Cloud Gaming creo que está incluido con Game Pass, entonces necesitas tener Game Pass, pero básicamente es eso. Creo que la página sí es xbox.com/play. Si no, googleen Cloud Gaming y ahí aparecen las instrucciones más precisas de lo que yo acabo de hacer, pero básicamente es eso. Dice en Zavara, ¿cómo olvidar a Hugh Jackman en su moto vistiendo su chamarra de cuero? Exactamente, Hugh Jackman escribió una L, no sé si enojarme o no. ¿Por qué te puso una L? A mí no me firmó nada Hugh Jackman, pero me gané una gorra estando a punto de fracturarme un dedo, porque la persona que estaba atrás de mí dio el manotazo para querer agarrar la gorra, la cual yo agarré y me jaló el dedo hacia atrás. Perdón, soy muy sensible a los dedos y a los ojos. Soy muy sensible a muchas cosas. Afortunadamente, en ese mismo evento estaban, aparte de la gorra que me gané también uno de estos como manos de espuma, pero eran garritas de Wolverine, o sea, era como un puño cerrado y tenía tres garritas de espuma. Entonces utilicé eso para que no se moviera mi dedo durante toda la función. Durante toda la película me traje mi garrita así con mi mano ahí metida así. Y no pasó nada, miren, puedo mover perfectamente mis manos. Nada más tengo un dedo chueco. Nada más tengo un dedo chueco, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, que bueno. Félix por ahí dijo que Yolette si era después. Le voy a creer un poco, según yo. Sí, según yo, Yolette es mucho. Félix, o sea, dice, es como Yolette vino después. Que no es la primera, ajá. O sea, nadie fue famoso más que Yolette después de la primera. Y tal vez la que murió, que era Mérida. Pero ella sí podría haber sido de la primera o de la segunda. Dicen Zavara, Zack Snyder sí sabía lo que hacía, pero sus jefes no sabían lo que querían. Sí y no, porque a final de cuentas el encargado del proyecto es Zack Snyder y él estaba mostrando su visión. Y no es... Siento que Zack Snyder tuvo mucha más libertad en hacer su universo en DC que lo que la mayoría de los directores de Marvel, por ejemplo, en el MCU. Ellos les dicen, tiene que pasar esto. Hazle como puedas. Y Zack Snyder tuvo mucha más libertad creativa que cualquiera de los Agon, directores. Igual y no tanto. O sea, Agon es el único. Sí, no, Agon sí le dijeron. Pero también Gon entró con Guardianes de la Galaxia y no era algo. Sí, o sea, podía ser lo que quisiera. Vamos a ver qué pasa, tú tírale, a ver qué. O sea, era realmente una apuesta y desde esa apuesta se ha construido mucho del MCU, que no a todos les queda tan bien como Agon. Pero a Gon la verdad es que incluso la 2, que no amo, es entretenida. Dice Van que muchas gracias. Va enseñando a jugar a su tía Van al Fortnite. Óyeme, no le hables así a Van. Sí. Dice Félix que Yolette literal es de cuarta generación, neta. Mira, sí, sí, eso me suena un poco, sí. Luego dice Mr. Max que ya lo perdimos. ¿En qué? Porque nos pusimos a hablar de premieres de que ocurrieron en el 2000. Perdón, Mr. Max, seguro. Es que no, iba a decir, son premieres que ocurrieron mientras tú tenías un triceratopo bebé. Pero no, el triceratopo bebé es posterior. O sea, yo recuerdo haber visto el triceratopo bebé en el verano de 2009, posterior a la premier de X-Men Orígenes. Entonces, de todo lo que hablábamos, excepto de la de Batman contra Superman, es muy, muy posterior a todo esto. Para recuperar a Mr. Max, regresemos un poquito a los videojuegos y justo hablando del universo DC, ya habíamos visto algo, pero reciente, o sea, estos días salió este clip que casi no se nota que lo está leyendo Dwayne Johnson. ¿No sienten la necesidad de que los golpee hasta que solo te quede una pulgada de vida? Es que yo lo veo tan mal. Quiero que me golpee hasta que solo me quede una pulgada de vida, por favor. Yo les juro que cuando vi este... Ya había salido hace mucho este un tráiler muy similar a este. Ahorita nada más fue el clip de Dwayne Johnson recordándonos que va a existir este juego que sale el 15 de julio. Pero justo cuando vi esta pantalla y fue como... Yo creía que este era un juego para celulares y va a salir para PlayStation 5. Está cañón. Yo como, ¿qué? No hagan eso. Que de por sí, por ahí vi un meme esta semana que decía película que quieres ver y de pronto así de el actor de, el star talent que va a ser la voz del personaje que te va a hacer no querer ver la película. Y sí me pasa eso con Super Pets. No tengo ya muchas ganas de ver la película después de ver el cast que le metieron. Pero bueno, ahí está el juego. Salió este clip con La Roca, que va a ser la voz de Crypto. En español, ¿no? Obviamente. Y también va a ser Black Adam, porque ahora La Roca quiere estar en todos lados. Pero la neta es que... O sea, cuando lo vi yo sí sentí que era como el jueguito de los Minions de correr, que nada más es de correr de frente. Y no sé... Sí, como los runners que salían mucho entre 2012, 2015. El de Spider-Man me gustó mucho, nada más que un día hubo un error, se desinstaló mi aplicación y cuando se reinició hizo login con Facebook y no había yo guardado con Facebook mi sesión anterior, entonces perdí todos mis datos y por mi ira dejé de jugarlo. Sí, me pasa, justo en el serie Assassin's Creed TV ya no lo corre el teléfono en el que lo tenía y no puedo sacar los datos, es como, no voy a volver a empezar porque ya había sacado bastantes asesinos que nadie conoce, pero, o sea, literal, no son de los juegos, pero aún así ya tenía un equipo bien balanceado, pero sí lo recomiendo si tienen tiempo que perder 5 minutos al día. Me gustan los comentarios que nos llegaron respecto a este juego de Super Pets, porque algo que Arzartur nos dice, se ve tan feo como de Superman 64, yo justo pensé eso. Sí, de hecho la dinámica de vuelo, dije, eso me recuerda a un juego de 64 que no quería recordar. Que no nos abandonó a pesar de que creemos en las quesadillas con queso, nos dice que no puede creer que hayan hecho una secuela de Superman 64, nosotros tampoco, pero lo hicieron. Existe. Dice Mr. Max, ¿por qué el perro de Superman vuela? Está siendo irónico o qué. Sí. Y después pregunta que si este juego va a salir físico para Switch. Sí, es parte de lo que apareció en la imagen al final. Va a salir en físico para las 3 consolas. Dice Mr. Max, el de Spider-Man lo amaba, tenía muchos trajes hermosos. Es que salió más o menos en la época del Spider-Verse. Y sí, tenía muchos trajes muy, muy bonitos. Y como perdí todo mi avance de básicamente medio año, fue que lo dejé de jugar. Y entiendo tu ira, la verdad es que entiendo tu ira. Pues no sabía que venía este juego de DC, me voy más por el Multiversus, me voy más por darle la patiza de su vida a Steven, que por cierto, está muy bonito porque efectivamente Alex Guerra lo compartió en Twitter, y una de las personas que luego lo amó fue María, que es parte de la tripulación de la Kobayashi Maru, porque pues es de Argentina y estaba muy feliz de que los representara Shaggy. Entonces, está padre, la verdad es que desde aquí, al menos yo también quiero ver a Argentina. No sé si comentaste tú TikTok, que está muy bonito. Empieza como alguien diciendo, están ocurriendo 3 cosas actualmente. La película Top Gun domina la cartelera. La canción de Kate Bush está en los charts, precisamente por la película de Top Gun. Y la Rusia se ha vuelto enemigo otra vez del occidente. La última vez que estas 3 cosas pasaron fue en 1986. En 1986 pasó otra cosa. Hubo un mundial. Se empieza a desabrochar y empieza a hablar más como argentino. Así, elijo creer. Me encantó. Es hermoso ese TikTok. O sea, no lo había visto, qué bonito. Todo chulada. Yo también elijo creer, a pesar de que quisiera que Croacia llegara a algún lado. Elijo creer. Me gustó mucho ese TikTok y me hizo apoyar a Argentina para esta justa mundialista. Arthur dice: en 1986 yo nací. Ah, pero dice Mr. Max, el tono de la pregunta era sarcástico. ¿Por qué chingados van a sacar ese juego en físico? Ya sé, ya sé. Y después dice, mi pregunta era el perro de Batman, que se equivocó, no el de Superman. Yo pensé lo mismo la primera vez que lo dije, ¿por qué carajos Ace está volando? Ya después vi que le pusieron como unos propulsores al lado de la capita o algo así, pero eran como, o sea, verdes, ¿no? Es un poco mi queja del juego de Young Justice. Más o menos un poco eso es como lo que hace Crypto es ser como Superman, o sea, volar. Ace no vuela, ¿por qué carajos lo pones en un juego volando? O sea, es como puedes elegir a cualquiera de los dos personajes y no hay diferencia alguna. Hay gatito de eso. Supergirl. O sea, si quieres alguien que vuele, gatito de Supergirl. Exacto. Dice en Zavara, yo jugué el juego de Nick de peleas por celular, pero me fastidió que para poder jugar el juego tenías que pasar 10 minutos para obtener slime gratis y canjear para nuevos personajes. ¡Wow! Sí, eso pasa un poco en ese de Assassin que mencioné, así que si eso es un problema para ustedes y no, pues como lo jugaré a las 8 de la mañana en el metro y luego no lo jugaré hasta el día siguiente, no le den. ¡Ah! Oye. Luffer nos dice que en 1986 faltaban 16 años para que naciera. Wow, gente muy joven. Sí, sí, está interesante que tengamos este pool. 16 años es 2002. Sí, 2002. O sea, 2002, el año en el que se acabó la sequía de 13 años para que mis águilas fueran campeones. Ok, y el año en que salió Spider-Man 1, el ataque correcto de los clones. Y eso significa que Lothgar tenía un año cuando te ganaste ese hermoso soundtrack de Daredevil, que a mí, wow, me gusta mucho el soundtrack. La verdad es que yo hasta lo defiendo por el que esté tan saturado, es parte del mood de Matt que siempre está saturado de ruido en su vida. Félix dice, mochila cohete, lo único que siempre quiso Spider-Man en la serie de Disney Kids. Y luego Lothgar dice, ¿Case no era un Doberman? Depende la versión. Yo pensé lo mismo cuando vi el tráiler. Dije, yo he visto a Ace siendo otra raza de perro que no es este perro, pero a Ace lo tenemos ubicado como Doberman porque, si no me equivoco, es como la versión más, una de las versiones más famosonas es las de las series animadas, pero por ejemplo el de Batman Beyond es un gran danés, y según yo el que más ha sido representado en los cómics es un pastor alemán, entonces más bien depende, Ace ha sido muchas razas. El que se ha mantenido más es Crypto. Crypto siempre ha sido un perro blanco, tipo labrador, pero Ace ha tenido varias razas. Ha tenido por lo menos como 4 o 5 razas diferentes. Entonces, que aquí lo pusieran como que es un bulldog, no sé. No sé qué raza es. Supongo que sí. Es perros chatos, así. O como un mastín. No sé. Pero sí, en alguna versión Ace era un Doberman y aquí no lo es. Y en inglés es este. Ah, se me fue el nombre de. Que también es un comediante que sale siempre con La Roca. El que sale en Jumanji. El afroamericano, yeah, chaparrito. Ay, se me fue su nombre. Sí, temo que a mí también. Él es el que hace la voz en inglés. Y en el primer tráiler de la película de Super Pets, el actor que normalmente hace la voz de ese comediante iba a hacer la voz de Ace. Y cuando dijeron, no, vamos a traer Star Talents y ahora la voz de Ace la va a hacer el Escorpión Dorado. Bueno, no el Escorpión Dorado porque no tiene el tono del personaje, pero Alex Montiel, que es el quien interpreta al Escorpión Dorado, que sí ha tenido formación actoral de doblaje, pero a mí no me gusta su trabajo. Inclusión forzada de perros en los cómics. Solamente depende de la época, pero algo así. En Zavala dice, hablando de soundtrack, me gané en los tiempos oscuros de Marvel The Punisher. Fue Punisher The Album. Kevin Hart, justamente, dice el Oscar. Exactamente, Kevin Hart. Ace es un perro inglés. Kevin Corazón. Ace es un perro vago callejero. Eso es lo importante, supongo. Jack Black. Sí, yo Jack también Black. Estaba a punto de decir Jack se, Black. Se apellida Black, pero no es afroamericano. Sí, sí. Miren, vamos a, como ya llevamos 2 horas y media, ya nos quedan poquitas notas. Sí, esta es muy rápida. Muy rápida por dos motivos. Una, yo no tengo idea de este juego. Okay. No sé si Jorge sí, supongo que sí, porque usualmente las cosas que yo no conozco, él sí tiene esa información. A veces. Pero, ay, me cambié de pestaña, no la compartí. A ver, aquí está. Básicamente, salió un video como de 12 minutos o algo así, diciendo, miren, ¿Se acuerdan que hace 10 años hicimos Dragon's Dogma? Así de, pues, el proceso fue esto, o sea, fue como una especie de recuento de decir, ay, miren, ya pasaron 10 años de Dragon's Dogma, pero al final, por eso no veo esos primeros 11 minutos, pasó esto. Gracias por los 10 años de Dragon's Dogma, pero tenemos un anuncio importante por hacer. Perdón por tenerlos esperando. Dragon's Dogma 2 está en desarrollo. Ese hombre está tan emocionado que ya quiero comprar Dragon's Dogma 2. Me vendía, o sea, no, me lo vendió absolutamente. No, la verdad es que yo sí quería comprar el primer juego, pero no se me daba todo. Entonces, voy a buscarlo en el mercado de juegos usados para tener una mejor idea y poder estar hablando de esto a futuro. Dice el Oscar que se ve chido el nuevo Souls. Sí, esperemos que sea un poquito menos Souls, porque hay muchos juegos muy Souls. Samara, ajá. Esperando que Joker le dé una paliza a Steven Universe. Sí, sí, insisto, el primero que grabe eso va a ser viral. Ahí está el tip para todos, también lo vamos a intentar aquí en La Covacha. El primero que grabe a Joker con la barra dándole a Steven Universe. ¿Irán a ponerle la barra al Joker? Tienen que. Tal vez tengas que pagar por ella, pero tienen que. Quiero que... Ya nada más tenemos como prácticamente la nota del cierre. Sí, sí. Este... Y sabemos cuál es, ¿no? Seguro algunos deben de imaginar cuál es, porque no es una nota, es como... es una noticia sobre una noticia. De entrada, los juegos que se van a integrar a Xbox Game Pass... que son estos que estamos mostrando aquí, Shadowrun, espérenme que no lo estoy viendo grande y no traigo lentes, Naraka, Far Cry 5, el FIFA 22, que ya lo habían dado para PlayStation, y Total War 3 Kingdoms, que son los que anunciaron para próximamente, pero hay una lista de, por si no te enteraste, hay más. Ahorita está la opción, como suelen hacerlo creo cada año, o más de una vez al año, de obtener 3 meses de Game Pass por $1, aquí en México lo dan en 10 pesos hasta el 30 de junio. Creo que ahorita está activa, por si nunca han tenido Game Pass, pueden hacer eso. Y creo que todavía se puede hacer el truco que ya también alguna vez expliqué, de básicamente comprar un montón de meses de Xbox Live Gold, que es mucho más barato que el Game Pass, y que al momento de comprar estos 10 pesos, 3 meses por 10 pesos, todo lo que tengas de Gold te lo convierten en Game Pass Ultimate. Entonces pueden tener, no sé, 2 años de Game Pass Ultimate a un precio ridículo. Así fue como yo le hice cuando recién contraté Game Pass Ultimate, porque tenía todo un año y dije, voy a comprar más. Y pueden hacer eso para convertirlo y tener todo a un precio muy accesible. Pero aparte de eso, está, decía, la trilogía de Shadowrun, Total War 3 Kingdoms, FIFA 22, Naraka Blade Point, Far Cry 5 y los que ya están disponibles. Obviamente mencionamos hace rato al principio del programa, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Omori, Golf with Your Friends, Jurassic World Evolution 2, que me llamó la atención porque dije, ah, qué chido, es Jurassic World Evolution 2 Dominion Biosyn, que es como, no es una expansión, sino es un juego nuevo, pero que ya tiene cosas que ver con la más reciente película, pero al mismo tiempo fue como, miren, les vamos a dar Jurassic World Evolution 2, pero ya vamos a quitar el primer Jurassic World Evolution, que pues, básicamente es un construye tu parque con dinosaurios, que a mí me gustó bastante, es muy entretenido, pero pero pues ya lo van a quitar y van a dejar el 2. Minecraft The Wild Update, que es un update de Minecraft nada más. Minecraft base está incluido en Game Pass. Y aparte cosas extras, un traje especial de Miss Marvel y como accesorios extra para el juego de Avengers, que sé que han regalado un chorro de cosas. Yo no he canjeado ninguna porque dejé ese juego cuando acabé el modo historia. Hay un extra para Halo Infinite, Past Tense Razorback Bundle, Naraka Blade Point Awakening Bundle, que es el juego que mencionamos antes, y para aquí no, aquí creo que fue hace tiempo, pero para Irlanda y Gran Bretaña están dando 30 días de Paramount Plus. Acá ya habían dado esa promoción, creo que ya no está disponible, la verdad no estoy seguro. Y justo lo de los controles de Touch de Xbox para 10 juegos nuevos que son Broken Age, Bugsnax, Chinatown Detective Agency, Kraken Academy, Life is Strange True Colors, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge, The Dungeon of Nahuelbuk y The Last Kids on Earth. O sea, lo que decía, les van cada vez a más juegos, les van poniendo opción para que juegues de manera directa en el teléfono y no tengas que conectarle un control. Y el 30 de junio salen FIFA 20 a través de EA Play, sale Jurassic World Evolution, Last Stop y MotoGP 20. Usualmente los de Electronic Arts que salen de EA Play es porque va a entrar uno nuevo. O sea, ahorita se va el FIFA 20, pero se queda el FIFA 21 y llega el FIFA 22. Y dentro de las cosas que ya están en Game Pass, déjenme quitar esto y vamos a agregar otro que es con lo que vamos a cerrar finalmente, que es esto mero de acá. Ya está en Game Pass el Assassin's Creed Origins, que ya lo pueden descargar, lo pueden jugar, pero viene una noticia extra con Assassin's Creed, que se dice que va a ser anunciado el nuevo Assassin's Creed para septiembre. Septiembre, para celebrar el 15º aniversario de la franquicia. Entonces, va a ser algo interesante porque llevan 3 juegos que cambiaron mucho el gameplay. Le funcionó en el primero, en el segundo tuvo sus problemas. Es probablemente ahora el juego peor rankeado de la franquicia. Y el tercero recuperó, pero creo que sigue sin sentirse de todo el feeling de los anteriores. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vendrá para el 15º aniversario? Seguro se va a filtrar algo antes de que lo anuncien oficialmente. A mí me gustaría tener una conversación tanto con Waco como con todos los que nos están viendo todavía, que sobre qué creen que venga. ¿Sí creen que sea un juego nuevo o creen que, siguiendo un poco lo que está haciendo Capcom, van a remakear el Assassin's Creed 1, que no ha sido remakeado, a diferencia de los de Ezio que puedes conseguir en Switch fácilmente o en Play 4? El 1 no es fácil de conseguir nuevo, entonces sería una probabilidad quizá. Habría que ver. Yo tiene rato que no juego un Assassin's Creed, entonces para mí está muy chido que hayan puesto el Origins en Game Pass, porque sí lo quiero jugar. Me gustan mucho en general. No he jugado todos. A mucha gente no le gustó el... Ay, ¿cómo se llama el de Francia? Siempre se me olvida Unity. Su nombre. Unity. A mí me gustó mucho. Visualmente es muy bonito. Uh-huh. O sea, no sé, es al que le tengo mucho cariño. Intenté jugué el de Inglaterra, el que es como de unos hermanos, pero no avancé demasiado. Uh-huh. Y sí le tengo muchas ganas al Origins. Por aquí Luosgar nos dice, si ya hice ese truco, lo puedo volver a hacer. Tenía Gold de 12 meses y lo convertí a Game Pass, pero ya no renové ninguno. Según yo, no, porque detecta que tu cuenta no es cuenta nueva para Game Pass. Sin embargo, a veces salen ofertas para usuarios que no han, o sea, que ya tiene rato que no han tenido la membresía. Entonces, podría decirte que la única manera de saberlo es que lo intentes. O sea, si lo vas a hacer, mantén la idea de que vas a pagar completo, pero que sí existe la probabilidad de que te tomen en cuenta la promoción y que no vas a pagar completo. Pero, no estoy seguro, porque incluso así como en grupos, cada que ponen esa promoción, lo comparten en grupos como de ofertas de juegos que luego les doy seguimiento. Y siempre está la pregunta, y hay gente que dice, a mí sí me funcionó, hay gente que dice, a mí no me funcionó, no me apareció y me cobraron normal. Entonces, la neta es que no estoy seguro. Yo te diría que no, porque tu cuenta ya la usó una vez, pero sí existe la probabilidad de que pueda volver a pasar. Pero para mí es un volado. Dice Félix, Hueco pasando los trucos no solo de los juegos, sino de las suscripciones. ¿Puedo hacer la estatua con Gail, Hueco? ¿La estatua con Gail? Dice Ritenshi, una estatua de Gail. Ajá. Origins, el mejor juego de la franquicia para mí, dice Ritenshi. ¿Tan así? ¿Te parece? Es complicado, porque el parkour se perdió. Es que es un buen juego, pero no sé, es el que menos hace. Bueno, de ahí se empiezan a sentir menos Assassin's Creed. Si yo tuviera que irme por uno, me iría por el Black Flag. Dice Bosgar, dicen que van a hacer algo parecido al Far Cry New Dawn. Tendría sentido también, tendría sentido. Isaías dice que haga remake del 1, envejeció muy mal. Yo no sé si envejeció muy mal, yo todavía lo encuentro como su momento, pero ciertamente casi pertenece a un mundo diferente. Entonces, y de nuevo, ni siquiera tenía trofeos, o sea, así es como el menos rejugable para la generación actual. Félix dice, porque Final Fantasy, Daredevil, Hugh Jackman, Assassin's Creed, sí, no pudimos mencionar a Fassbender. Pero ya estamos en Assassin's Creed y ahí, así, ándale. Algo se nos podría ocurrir. Yo habría matado por un DLC, por ejemplo, del personaje Fassbender en Syndicate, así. En el mismo engine, tira a Fassbender y la historieta. No sé por qué no lo hicieron. Triste. Que salga el Assassin's Creed Conquista. Yo no quisiera que salieran Assassin's Creed en México mientras Obrador siga en el poder, porque lo censuraría. Y en cambio, quisiera que en cuanto se vaya, lo primero que hagamos sea sacar un Assassin's Creed donde Benito Juárez sea líder de los templarios y el villano a vencer. Pero sería muy chistoso porque ya vimos que Benito Juárez medía como 1.20 o una cosa así, entonces... Tendrá que ser, pero es que literal Benito Juárez está escrito para ser un villano de Assassin's Creed. Dice el Oscar que el Origins tiene el traje de Fassbender, y por ahí nos mencionaban, Ryutenshi nos dice que si tienen Game Pass Ultimate les regalan el Deluxe Pack de Origins. O sea, no solo es el juego, sino aparte el Deluxe Pack. Dice el Oscar que su favorito es Black Flag. Y Spider Games dice, mi favorito es el 2. Ezio realmente upgradeó muy chido lo que hizo Altair Jarabo. Altair Jarabo, para quienes no sepan, es una actriz justamente de Televisa que, desde mi punto de vista, es guapísima, es hermosa la mujer. A mí también me parece muy guapa, pero si la viera, yo sé que sería la persona más ñoña del mundo. ¿Estás consciente de que te llamas igual que el personaje de un juego? Y esa es la razón por la cual estoy condenado a la soledad absoluta. Pero bueno, sí, gran referencia. Yo también vivo de esa referencia. A veces he pensado cómo se vería Altair Jarabo en traje de asesino. No lo había relacionado de esa manera, pero creo que se vería muy bien. Sí, sí. O sea, no hay manera en que se vea mal. Pero digamos que si yo fuera un excéntrico millonario, ese es el tipo de cosas que me aseguraría que el mundo tuviera. Dice Alberto Palomo, el mío es Black Flag, pero la banda, no el juego. Ok. Y luego Losgar dice que conoce a una chica que se llama Altair. Sí. También tendría el mismo problema. O sea, si conociera a alguien llamada Altair o a alguien llamado Ezio o Ratón Han Hacketon, que suena un poco más difícil, claramente sería, ¿puedo vestirte de personaje de Assassin's Creed? Por ahí nos preguntaban que si podíamos ver el tráiler de Cult of the Lamb, que es un juego que totalmente quiero comprar. Este es el tráiler para Nintendo Switch, y pues dense, la neta es que yo también cuando lo vi dije, lo quiero. Es una cosa hermosa. Uh-huh. Y demoníaca al mismo tiempo. ¿Ya lo habéis visto, Jorge? Una parte, sí. Es un poco como Gravity Falls, hermoso y demoníaco al mismo tiempo. Exacto, sí. ¿Ya fue el programa de Gravity Falls? Sí, ¿verdad? Sí, ya fue. Ya. Ay, para que lo chequen en la covacha. Me gusta cómo arrastra su espadita. Está bien cool. Ah. Ven, únete al lado oscuro, te voy a hacer carnitas. No podemos evitar los chistes cárnicos. Es que mira, vivimos en una sociedad, como diría el guasón de Joaquín Phoenix, vivimos en una sociedad en la que lo común es que en un negocio de tacos de carnitas, la mascota sea el mismo cerdo cocinándose a sí mismo. O sea, me gusta porque tiene este look de Animal Crossing oscuro, ¿no? Sí. 11 de agosto. Yo no había visto que ya habían dado fecha de salida porque vi el tráiler y no habían... Dijeron como, próximamente. Pero qué chido que ya hay fecha de salida. 11 de agosto, no falta tanto. Muy bien. Sí, totalmente tengo ganas de jugar este juego. Ese ojito es totalmente estilo Bill Cipher. Dice Spider Games que es este sábado el programa de Gravity Falls. Yo pensé que ya había sido. Yo también. No sé por qué me quedé con esa idea. Ciertamente el último fue de la paternidad, entonces. El héroe de México es Maximiliano y él jamás fue fusilado, Jorge. No, es que efectivamente Maximiliano funcionaría como un gran maestre de la Orden de los Asesinos. En México siempre se dice, era lo de la conquista o la revolución. El Assassin's Creed mexicano es del siglo XIX. En el siglo XIX está todo, o sea, empiezas en 1847 con un asesino muy joven al que salvan, either de Monterrey o de Cerro Gordo, lo llevas a la Guerra de Reforma en los 60. El juego está ahí, Ubisoft, por favor. Pero bueno. Dice Alberto Palomo, qué bonito los animalitos satánicos. Sí, la verdad, sí, muy bonitos. Y Losgar, vivimos en una sociedad en la que Jared Leto ya dijo, vivimos en una sociedad como el Joker. Y tal vez también como el Morbius. El Assassin's Creed mexicano fue el Pípila, dice Félix. O sea, podrías tener una misión inicial. Por ejemplo, en Unity algo bonito es que la misión inicial es en la Edad Media, cuando acaban con los templarios. Entonces podría hacerse algo así. Hay mucho potencial y además hay un desarrollador mexicano trabajando en Ubisoft. Eso lo supe porque fui al evento de Origins y te recibía uno de los directores que es mexicano. Entonces es como de, ay, por favor, pero sí necesita ser después de que se haya ido AMLO, porque necesita ser Benito Juárez el villano, y AMLO no lo va a entender, o sea, él no lo va a entender, así como Frodo le dice a Aragorn, no le digas a Sam, no lo va a entender, AMLO no va a entender por qué Benito Juárez es el villano, y sería muy, muy bonito. ¿Qué más? Ya llegamos casi a las 3 horas de programa, pero hemos terminado con todas las notas. Sí, y por lo menos que tenía. Metimos esta de Cold, que se ve bonito el juego. Yo, si me prestan otra vez el Switch, igual y lo checamos porque se ve interesante. Y también, sobre todo, te da una experimentación gráfica visual bonita, que a veces se necesita. No siempre necesitas un juego triple A. Con gráficas excelentes, a veces necesito algo que sea bonito y dark a la vez, aunque estoy jugando Hellblade, Senua Sacrifice, y es precioso porque es un juego indie vestido de triple A, y qué bonito es. Entonces, es bueno que vaya para todos lados. Luosgar dice, Pancho Villa no es ninguno y solo es un loco al que tienes que detener. Sí, si fuera de la revolución, es que si fuera de la revolución, Red Dead Redemption ya hizo muy bien eso sin usar personajes. El verdadero campo de oportunidad, yo insisto, estaría en otro lado. Luosgar dice que AMLO se va a reelegir, todos sabemos. No puede. La constitución está hecha para impedírselo. Y luego Spider Games ya nos dejó algo en Twitter, eso es muy bonito. Dice, porque yo no veo nada. AMLO es. Libra de los ¿qué? Concerneoliberales. Concerneoliberales, sí. Obra, es obra de los concerneoliberales. Es obra, sí, eso diría, pero es que ese es el juego que necesitamos. Que se vaya y don presidente y que regrese las cajitas Sonrix. Sí. Y las mascotas de productos. Claro, eso es otra cosa que yo espero mucho de cuando se vaya AMLO. Necesito que el Tigre Toño regrese. Necesito que nos vuelvan a dejar meter juguetes en dulces. Que ya ni había, vamos a ser muy honestos, ya no había juguetes chidos en dulces, porque creo que en los 90 eran ilegales. Me gustaría un día, no en Cobacheando, ay, qué bonito, Assassin's Creed, Valhalla, Altair Outfit, ya vi, Spider Games nos dejó, gracias por eso, Spider Games, un gran montaje de Altair, el traje de Altair. Ojalá esto llegara a Altair. solo lo vería muy extraño. Yo no dudo que tenga algún familiar, conocido, amigo, como sea, que la conozca y que le diga, te llamas como el de Assassin's Creed. O sea, sí lo veo como algo probable. No sé qué tanto se lo hayan dicho o algo así, pero debería ser lindo. Que no lo sé, porque, o sea, si fuera Ezio, o sea, si se llamara como un personaje que tiene el background de Ezio, que es el más famoso de la serie, lo entendería, pero Altair se medio pierde, para la comunidad no entrada anda medio perdido, ¿no? O sea, digo, a lo mejor se conoce mucho más su nombre que Ratón Han Hackathon, o que se me va a olvidar. Ay, Dios mío, espera, no quiero ser racista, sí tengo que acordarme de su nombre. Dios. Ay. Se fue. Y tengo dos veces su figura, porque es de las pocas que puedes conseguir. Pero bueno, hablemos de otra cosa y tal vez vuelva a mí. Creo que el Oscar está sugiriendo el nombre, ¿no? ¿Es Adewale? No. Adewale es el, sí es africano. Es A de algo. Abelin de Grand Prix. Abelin, sí, ahí sí lo ubico. Ajá, es la de la que se me había dado el nombre. Se parecía a Adewale. De hecho, en un tiempo yo creí que Adewale era el padre de Abelin, habría tenido sentido para mí, pero no. Abelin de Grand Prix es de la que se me había dado el nombre, pero Adewale también, ¿no? A lo mejor esos son nombres que no se conocen tanto como Altair, pero no sé si Altair Jarabok tenga entre sus entre sus conocidos alguien que le haya dicho: oye, ¿sabes que el protagonista del primer juego de una franquicia muy famosa que no ha vuelto a aparecer después tiene el mismo nombre que tú porque significa la estrella que está en la constelación del águila? ¿Quién sabe? Ojalá algún día lo averigüemos. Luosgar dice que es la... No, Félix dice que es la ex de Carlos Vela. Yo no sabía eso. ¿No sabías? Y si sí, maldito Carlos. Volvemos Vela. Un poco a la covacancha. Podría ser peor, o sea, afortunadamente no es guardado. Porque ahí sí ya mi corazón no podría. Sería como cierro la computadora y no vuelven a saber de mí. se acabó así. Eso sería la última vez que sabrían de mí. Pero bueno, llegando ya barriendo a las 3 horas de programa. Estamos dejando la barrita. Que recuerden los programas, uh-huh. Todos los días hay programas cobachos, todos los días de la semana. Mañana hay diferentes... un cambio, ¿no? Mañana tenemos un cambio, justamente. Normalmente las covacharlas de Miss Marvel son los miércoles y las de Obi-Wan los viernes, pero aprovechando obviamente el hype de que mañana es el final de, al rato es el final de Obi-Wan, va a ser covacharla de Obi-Wan miércoles y viernes la de Miss Marvel. Y aquí están los días y horarios: lunes la covacha anime a las 9 de la noche de México, martes Ñoñoticias Gamer, o sea nosotros, 20:45, hoy empezamos temprano, miércoles covacharla de Miss Marvel a las 5, que mañana es Obi-Wan, jueves la covacha en vivo a las 8:30, viernes covacharla de Obi-Wan, que este viernes va a ser de Miss Marvel, a las 5 de la tarde, los cómics de la semana a las 9:30 de la noche ish, dependiendo de los conductores, sábado cada 15 días Covacho Bits a las 3 de la tarde, covacheando a las 6 el mismo sábado, y los domingos la misión Kobayashi Maru con la US Covacha a las 8 de la noche con el capitán Francisco Espinosa y toda su tripulación. Tenemos programas para todos los días en diferentes horarios, entonces muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a Jorge aquí que una vez más sacamos el barco de las Ñoñoticias Gamer. Y creo que salió bastante bien. Sí, dice... Alberto Paloma pregunta, ¿cómo se llama el Assassin que se parece a Lupe Esparza? Se llama Bravestar. He estado diciendo su nombre, Ratón Hackathon, aunque le pueden decir Connor Kenway, pero a mí me gusta... soy sangrón, o sea, soy la peor persona, pero a mí me gusta llamarlo Ratón Hackathon, Connor Kenway. Y sí se parece a Lupe Esparza. ¿Todavía está vivo Lupe Esparza? Sí, claro. ¿Podemos vestirlo de Ratón Han Hackathon? No creo que ahorita puedan hacer ese meme, pero creo que sí es algo que se podría quedar en las redes sociales. Estaría bonito, la verdad es que necesito, o sea, esos famosos, no tan famosos de Televisa, yo sí los vestiría a todos de Assassin, aparentemente. Pues bueno, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Nos estamos viendo en los próximos lives, streams, covachos de diferentes. Saben que Jorge ya no pone un pie en las covacharlas por motivos personales. Así es. Pero a mí sí, cuando pueden, me verán. Mañana un milagro dirá que sí estaré o no en el cierre de Obi-Wan. El viernes no voy a estar en Miss Marvel. El viernes no puedo estar. El sábado hay Covacho Bits, van a jugar en vivo. Digo van porque yo no puedo este sábado, pero tengo entendido que van a jugar igual que en la emisión pasada, que jugamos un ratito Fortnite y el otro que era como Pictionary. Pero ahora van a jugar, si no me equivoco, Fall Guys, que es el juego de estreno del día de hoy para multiplataforma gratis, y probablemente también un ratito el Shredder's Revenge de las Tortugas Ninja, por lo menos entre quienes tengan Nintendo Switch, porque según yo es la plataforma que tiene la mayoría, o que tenemos la mayoría, o por lo menos el juego está, tengo entendido que ahí lo tiene la señorita Melón, creo que ella sí le va a entrar, Spider Games, Jorge no, pero Jorge sí le puede entrar a Fall Guys. Entonces pues ahí chéquenlo, para ver igual y también les va a haber la oportunidad, como en el programa pasado de Kobocho Beats, de quien esté en el chat o quien esté viendo el programa en vivo puedan entrarle también a jugar con el resto de la gente de Kobocho Beats, sobre todo si es el de las Tortugas Ninja, porque ya ven que se puede de 6, entonces si son 3 van a poder entrar otras 3 personas para jugar en vivo, que se pone muy divertido. Van me está recordando que mañana hay regalitos en la covacharla de Obi-Wan, entonces recuerden participar con comentarios en el video de YouTube de la semana pasada, la covacharla de la semana pasada, y retuiteando en el tweet fijo que está ahorita en la cuenta de Twitter, @mxlacobacha. Con eso participan, mañana se van a ir esos regalitos de juguetitos de Star Wars. Y nos dice la misma Van, gracias chicos, descansen ustedes también. Ryutenshi dice saludos, nos vemos en el próximo, muchas gracias. Félix dice spoiler, sale Qui-Gon Jinn y se salva a todo el mundo, regalitos covacharlosos. ¿Va a salir Qui-Gon Jinn? Ojalá. Nada de ojalá. Va a salir Qui-Gon Jinn. Si no, no saben de mí en 2 meses. Pudo ser doloroso. Este programa pudo ser doloroso para ambos. Digo, uno esperaría que Obi-Wan le hubiera dado una reventada a Vader, porque la última vez que te conocí no era más que un aprendiz. Ahora soy el maestro, solo un maestro del mal, Darth. Pero bueno, va a salir Mando Chiquito, eso lo veo muy probable. Estaría chido. Es que, bueno, hace rato que hablábamos del Jedi Fallen Order, el nuevo juego Jedi Survivor ocurre 5 años después del Fallen Order, o sea, exactamente en la misma línea de tiempo que la serie de Obi-Wan Kenobi y que la película de Han Solo. Entonces, aunque creo que no necesariamente tendría que aparecer algo en la serie de Obi-Wan, creo que se sentiría raro meter algo de esa otra rama en la línea de tiempo, porque sería como, ¿tú qué haces aquí si no lo introdujiste desde antes? Pero es algo que podría pasar porque están en la misma línea de tiempo y porque Star Wars, a pesar de que es una onda galáctica, sí parece que la distancia entre los planetas es como de 2 cuadras, porque a fin de cuentas terminan mezclándose de todo mundo. Nos dice Spider Games, gracias, a descansar. Igualmente, amigo, muchas gracias por andar por acá. Dice que sale Mephisto. Y dicen Zavara, no creo que salga Liam Neeson. Cállate, va a salir Qui-Gon Jinn. Punto. Ojalá que sí, yo realmente lo espero, porque que mi corazón esté destruido no significa que quiera que el corazón de los demás sea destruido. Entonces yo espero que el corazón de Waco no acabe de ser destruido como el mío fue destruido en cuanto Leia conoció a Obi-Wan. Entonces, ojalá. Oscar dice que tiene una teoría de Cal Kestis y Obi-Wan. Okay. Podría ser, podría haber algo ahí. Félix dice, tranqui en Sabara, que hay gente que quiere meter la cabeza a la estufa. Ay. Soy yo, Félix, no te preocupes, Yo dije que yo también, pero me la cambiaron por enseñar una fotografía mía con el cabello rubio, pero bueno. Guaco va a estar bien. Guaco va a estar bien, dice Jorge. Sí. Esperemos que esté bien. Guaco regresará, esto se acabó, pero Guaco regresará y las siguientes noticias. Lloro porque ya no cae nada en estos helicópteros para mí, a menos que Altair Jarabo conteste el tweet de Giacomo Anthony. En cuyo caso voy a ser la persona más feliz del mundo, porque al fin pude hacer llegar mi mensaje, así sabes que tienes el nombre de uno de los asesinos más cool del mundo. Pero bueno, no te preocupes, Félix, tú no te preocupes, tú tranquilo y yo nervioso. Ryutenshi dice que quisiera que saliera Ahsoka junto a Obi-Wan y Anakin, o sea, pero en un flashback, ¿no? Zavara dice que ya tiene su boleto para meter la cabeza en el horno. Ah, es como un evento masivo o algo así. No, yo no convoqué a nada. Yo dije que lo iba a hacer. No dije, oigan, vamos a juntarnos para meter la cabeza. No. Sí, yo recuerdo que lo iba a hacer. O sea, en Navidad lo iba a hacer y además de Navidad yo creo que sí traía el mood para hacerlo. Pero llegó No Way Home. Y es muy bonito. O sea, yo lo dije en los programas de No Way Home. Esto es la última gran alegría que tengo. No va a haber nada más. Nada más. Dice Gámez que le demos retweet para que lo vea y Félix dice, vamos a robarla a Twitter. Ya la robó Spider Gámez, a eso se refiere. Ay, ahora la aparición de Jar Jar en Obi-Wan será sorpresa. Ya. Pues ya, basta. Seguirá vivo, nadie sabe. Pero bueno, ha sido un gusto tenerlos acá. Me agrada mucho que hay montones de interacción. Creo que los números estuvieron bien, aunque la semana pasada estuvieron mejor. Bueno, perdón, hace 2 semanas estuvieron mejor. Así que llamen a sus amigos y háganos el mejor programa de La Covacha en números. Sé que es difícil porque somos 2 y lo que jalemos 2 personas contra 5 o 4 que pueden jalar nosotros, pero. De todos modos, tengo fe. Nos vemos el lunes en La Covacha Anime, en el programa Elegante, como diría el director de la escuela, perdón, el maestro de Anya, ya no es director, ya es el maestro de Anya. Luosgar, Félix, Spider Games, Enzavara, Rodrigo Díaz Paz, Cercano, que vino a dejar su like y a invitar a que dejen su like. Ajá, Semixti, efectivamente. Semixti, que vino un ratito, sí. Carlos, Axel estuvo brevemente. Gracias, realmente gracias a todos ustedes. Ojalá nos vean la siguiente semana. Vámonos ya a descansar. Descansen, buenas noches. Ya nos pasamos en las 3 horas. Ya, corramos, bye. Espérame. Bye.